Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos. Todo el equipo os agradece que estéis junto a nosotros. Sois cientos de miles. Además, otra semana más, el programa de radio más escuchado en internet. Con José Fon al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en la redacción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Vamos con nuestros titulares. Abrimos con materia reservada. Fernando Rueda. Hacemos un repaso a los procesos abiertos por la justicia española contra las autoridades, políticos y militares de otros países acusados de crímenes de lesa humanidad. El principio de justicia internacional. Vamos a hablar de ese asunto hoy con Fernando Rueda. Tenemos elecciones en Israel el próximo martes. Lo que pase allí será muy importante para todos. Y elecciones también en el País Vasco. Vamos a hablar de ETA y de lo que puede hacer en las próximas semanas. Lo contamos de inmediato. Tendremos monográfico, hablamos y escuchamos temas musicales malditos. Lo hacemos con Carlos Canales y con Jesús Callejo. Pasaje de la historia, además. Hoy, Segunda Guerra Mundial, la batalla del Pacífico y Iwo Jima, un relato de Juan Antonio Cebrián. También tendremos cine, la resaca de los Goya y el estreno de una esperadísima película, El extraño caso de Benjamin Button. Se empieza a mascar que puede llevarse un auténtico puñado de Oscar esta película. Tendremos muchas otras cosas, por supuesto la información azul y verde, os hablamos del Alzheimer, de nuevas investigaciones y del riesgo, el riesgo que está sufriendo a nivel de supervivencia de muchas especies las Islas Galápagos, en donde tantas investigaciones hizo Charles Darwin. Agenda cultural con Martín Expósito, entrevista a los actores Ramón Langa y Jaime Blanch, que acaban de estrenar la obra Aquí un amigo, y con Raúl Sogún haremos un repaso a la actualidad del mundo del cómic. Todo esto y mucho más hasta las 4. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. La 1 y 8 minutos, comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Tiempo de materia reservada y de, bueno, seguir celebrando, Silvia, nuestro patrocinador. Así es, además están muy contentos, ven que todos los ingredientes secretos están haciendo efecto en Fernando, entonces están, dicen que han elegido. Hola, buenas noches. A la persona idónea. Buenas noches, Fernando. ¿Qué sí. tal? ¿Qué tal? ¿Te van esos efectos? Bueno, pues yo estoy absolutamente encantado, sobre todo porque cuando uno tiene un patrocinador, bueno, el programa tiene un patrocinador, pero en realidad el patrocinio está muy elegido, muy seleccionado. Bueno, pues a final de mes pues veré, sí. No, lógicamente en mi cuenta. El patrocinio el es para, patrocinio. Para tu sección, el beneficio para todos nosotros, además. Espero que no, espero que no. Bueno, de momento vosotros dos ya enjuagáis vuestras gargantas. ¿Con gracias. Qué le enjuagamos hoy? Pues podéis elegir el licor. Yo os echo el hielo y el licor a vuestra elección. Pues yo absenta. Yo, hombre, un whiskito. Que se sale. Tú clásico, clásico. Siglo XIX, yo me tomo una absenta con de esas que se tomaba Baudelaire o uno de estos, ¿no? Fuertecitas. Whisky del que trae el patrocinador, de verdad. Es que hay. Bueno, ¿y el nombre del patrocinador? Pues el Ceni, ya lo sabes. Eso. Y yo quiero decir que el whisky que trae el Ceni es el mejor whisky del mundo. Exactamente. Bueno, pero mira. Esta vez es una experimentación total. Es una flor lo que te traen. ¿Una flor? Una flor, de estas flores que ahora se comen, pero huele. Pero verás qué efecto te hace. ¿Sabes para qué vale este efecto? En época ahora que hay tanto hielo y tanta nevada, Sí. Pues te da sales, unas, y esa sal la esparces por el suelo y así no te escurres. Ah, entonces es muy práctico. Qué buena idea. Es muy práctico. ¿Que necesitas que a lo mejor hay mucha más nieve? Pues entonces un poquito más de estornudos. ¿Y no damos un teléfono para que la gente llame para comprarlo? Pues no, aparte de eso, es que incluso te pueden llamar a ti, que dicen, oye, mira, que tenemos todo colapsado a la puerta, no podemos sacar el coche y con... Muy buena idea, claro, muy buena idea. Un ramo de flores, el efecto rápido. Este es un producto fenomenal. Has visto, y además ecológico. Y me pica un poco la nariz, pero vamos, eso será, no tendrá efectos rebotes, ¿no? Eso te pasa, Fernando, por pedir una bebida de 40 grados, que cualquier componente le va a aumentar su, bueno, pues su efecto. Si te pides una de 80 como servidor, pues ya cualquier cosa... Tengo ya él lo derrite todo, claro, directamente. Cualquier cosa que se sale absenta, eso es, vamos, ácido auténtico. Bueno, chicos, me voy a hablar con los patrocinadores a ver qué nos preparan para la semana que viene. Muy bien. Fernando, muy buenas. ¿Qué muy semana? Buenas. Intensa a todos los niveles. Yo me he apuntado algunas cositas sobre las que además venimos hablando. Se ha hablado mucho, una vez más, de Guantánamo. Me ha llamado mucho la atención que las informaciones hablaban de que España parece que ya va a admitir y, bueno, pues acoger de algún modo o asumir el destino de un número limitado de presos sin cargo en Guantánamo. Cuando se daban las informaciones yo me hacía una pregunta. Es que no nos estamos dando cuenta de lo contradictorio del término, que si son presos no son sin cargo y que si están sin cargo no son presos, y que si están presos sin cargo es que algo no, sí, no funciona. Algo es decir, hay muchas cosas que no funcionan. También se ha hablado de ese proceso internacional abierto por la Audiencia Nacional por crímenes de guerra en el año 2002, un ataque de Israel sobre Gaza. Cuando cosas como las que contamos de Guantánamo no funcionan en el mundo, la Audiencia Nacional en ocasiones ha iniciado una serie de procesos internacionales de... bueno, pues en función de una serie de normas a las que se acogen, y hemos descubierto que lo de Israel no es ni mucho menos el único caso de estas características que hay ahí archivado, pendiente de continuar trabajándose en él, o pendiente de un cierre que no llega por las dificultades que hay en algunos de estos casos. Claro. La pregunta que nos hemos hecho realmente es bastante, bastante curiosa, ¿no? La Audiencia Nacional ha decidido procesar, abrir un proceso contra nada más y nada menos que un exministro de defensa israelí y contra, creo que son seis militares israelíes, altos militares. Pero claro, cuando hemos estado buscando que si esto tiene lógica, tiene no tiene lógica, yo de entrada, antes de decirte nada, de entrada me he encontrado con que hay sumarios abiertos, curiosísimos, de llamativos, ¿no? Hay uno abierto contra el expresidente chino Jiang Zemin, contra el expresidente chino y otros dirigentes chinos, todo con todo el tema de los tibetanos. De la de la muralla china, casi. No, de todo el tema del problema del Tíbet. Del Tíbet, claro, ¿no? Hay dos incluso abiertos, ¿eh? Uno de la época, efectivamente, a partir de 1950 y tal, cuando los ataques. Cuando el comienzo. El comienzo, y luego ya posteriormente. También hay contra militares americanos. En este caso, yo es más conocido porque es contra por el asesinato del periodista José Couso. Exacto. Después contra altos militares ruandeses. Bueno, pues ya sabemos, esto es simplemente por un genocidio de nada más y nada menos de 4 millones de ruandeses y 9 españoles que allí. Hay también contra un expresidente de Guatemala, dictador él, Efraín Ríos Montt, que este pues lo mismo, se dedicó a genocidar a los civiles. Hay contra 4 jefes nazis por un delito de genocidio y lesa humanidad. Este antiguo, ¿no? Del 42-45, por los campos de concentración de Mauthausen, de Flossenbürg. Ahí, en este caso, fue porque murieron 4.300 españoles. También hay contra 14 militares en El Salvador, por aquel asesinato de los jesuitas, entre ellos el padre Yacuría. Y contra diversos cargos, lógicamente, de Marruecos, por todo el tema del Sáhara Occidental. Es decir, que la justicia española... Bueno, tú has mencionado un caso... que ya de futuro, que es el caso de Guantánamo, que ya mencionábamos el año el programa pasado, que había un problema, y es que cuando vengan esos, que esta semana ya se ha apuntado, lo que nosotros sospechábamos es que van a venir unos cuantos, el problema es, si esto lo primero que hacen es acudir a la Audiencia Nacional deberá abrir un proceso contra el presidente de los Estados Unidos. Y con una cuestión en la que han caído muy pocos, porque una de las grandes discusiones que ha habido cuando se aplica este este principio de justicia universal es en el caso de que haya españoles o no haya españoles. Ahí siempre ha habido muchas dudas de si se puede iniciar un proceso cuando no ha habido españoles entre las víctimas o entre los que han sufrido esos, por ejemplo, malos tratos. Pero es que en Guantánamo se desconoce la identidad de muchas personas y puede haber algún nacional español. Me estoy acordando de Mustafa Sed Marian, por ejemplo, que no se sabe en qué cárcel secreta de la CIA está, pero que es un nacional español al que oficialmente, pero no se sabe exactamente si a nivel judicial se llegará a ese punto o no, pero se le atribuyen muchos cargos de terrorismo. Además, podría darse el caso, al ser un nacional español, de que si él denunciara esa situación. En el caso de Sed Marian sí se sabe que, por ejemplo, no hay dudas, este es un alto dirigente de Al-Qaeda, es decir, que tiene su familia aquí, su mujer, sus hijos, y por lo tanto no hay ninguna duda, pero la duda no está en que él realmente sea o no sea un terrorista, que lo es. Está en que el procedimiento utilizado puede ser absolutamente ilegal y en muchos casos invalida muchas de las pruebas obtenidas. Es decir, por muy culpable que sea, si todas esas declaraciones se las han conseguido bajo torturas, bueno, pues eso ante un tribunal democrático, de un país democrático, esas cosas no existen. Estos casos no solamente van dirigidos cuando hay españoles de por medio, porque lo del el caso contra el expresidente chino es contra el Tíbet, no hay españoles. Hay una doctrina que es la de la justicia internacional. Hay quien dice que por qué en lugar de que no lo hagamos nosotros, no lo hace la Corte Penal Internacional, que hay una corte, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta una cosa, que la Corte Penal Internacional no puede juzgar nada anterior a su constitución, por lo tanto no puede haber nada anterior a 2002. Pero es que hay otra cosa. Es que yo creo que es las consecuencias, digamos, políticas y humanas de estos procesos, que para mí, personalmente, es lo más importante. A ver quién tiene narices de hacerle un juicio, de abrir un sumario contra el ministro de Defensa israelí, o contra el presidente chino, o contra las autoridades de Marruecos, por delitos que todos estamos viendo que cometen, continuamente en China contra el Tíbet. Continuamente los israelíes hemos visto cómo, para poder matar a un líder de Hamas, matan a 15 personas, niños, sin ningún tipo de problema. Lo que está ocurriendo en el Sáhara, que los marroquíes torturan, matan sin ningún tipo de problema, y así Ruanda, en muchos países. Esos países nunca van a porque son dictaduras o porque no o por otro tipo, no abren este tipo de procesos. Si no hay un tercer país, con una cosa que la justicia es universal, si no lo hacen, nunca se llegarían a hacer. Es verdad, también lo digamos, que, por ejemplo, el tema contra el presidente chino, el último, se abrió 3 días antes de los Juegos Olímpicos de Pekín. Claro, las veces que muchos de estos procesos pueden abrirse o ponerse en marcha de una manera ciertamente interesada. Exacto. No deja de ser, pese a que se pueda estar de acuerdo o no en la causa, no deja de ser lo último que ha ocurrido con el caso de las autoridades israelíes en el ataque a Gaza en el año 2002. Es muy casual que haya sido en estas fechas. Es decir, yo cuando hay una sensibilidad con el tema, ¿no? Pero eso no quita, es decir, eso no quita la oportunidad en la cual han sido hechos, no quita. La oportunidad no quita la razón, evidentemente. Es, ¿no? Es decir, que ahí hay una cosa, ¿no? Yo creo que hay que condenar a una serie de países que se extralimitan en sus actuaciones. Es verdad que la persecución del terrorismo, como bien han dicho los israelíes en los últimos, lo hemos oído en los últimos meses, y lo hemos hablado aquí en palabras de en boca del embajador israelí en España, es verdad que en la lucha contra el terrorismo a veces se han cometido, a veces con frecuencia se cometen excesos. Es verdad que cuando se tomó Afganistán se bombardeó y murieron muchos inocentes, cuando Afganistán estaba absolutamente tomada por Al-Qaeda. Es verdad que en la lucha contra Irak, en la lucha a veces se cometen y muchos excesos, no cabe ninguna duda. Pero dicho lo cual, lo que no se puede amparar, lo que no se puede legitimar es que ataques como los que a veces ha llevado a cabo Israel, en los cuales les da exactamente matar uno que 80, ¿no? No se puede crear en el mundo el derecho a que para matar a un terrorista, que ya está mal, pero es un terrorista, haya que matar. Y ese tipo de legitimaciones, como el gobierno chino, hemos visto cómo no han tenido ningún problema en intentar acabar con los tibetanos, ¿no? Es decir, ha sido una cosa absolutamente tremenda. Hay que denunciarlo. Es verdad que a lo mejor no se consigue el efecto, pero pongo otro caso ya pasado y muy público. En España se abrió un sumario contra Pinochet. Uh-huh. Es verdad que si cuando Pinochet está de visita en Londres y España pide la extradición, nos lo hubieran mandado, habría sido un caos. Digo, habría sido un caos que hubiera venido aquí y se lo hubiera juzgado. Bueno, habría sido tremendo, ¿no? A lo mejor la justicia internacional con este tipo de cosas habría avanzado bastante. Sí. Pero lo que está claro es que Pinochet, por mucha chulería que dijera de que estaba enfermo y luego llegara a Chile de regreso y se pusiera de pie para demostrar toda su chulería, Pinochet no ha muerto sin ser al menos moralmente condenado. Uh-huh. Fue moralmente condenado. Para ese tipo de cosas sí que sirve, ¿no? Y para meterles el miedo en el cuerpo a los dictadores de Ruanda que matan gente, a los dictadores, a todos estos salvajes que están ahí. Yo por eso creo y defiendo apasionadamente que España ejerza esa... como lo podrían ejercer otros países, ¿eh? Exacto, por supuesto, porque las normas españolas en eso no son tan distintas. Así que yo también estoy de acuerdo con ese principio de justicia universal, porque, bueno, pues antes hablábamos de ese término contradictorio, ¿no? Preso sin cargo. Pues esto es todo lo contrario. La justicia debe ser universal, ¿no? El próximo martes tenemos elecciones. El pasado mes de noviembre, cuando hablábamos de las norteamericanas, decíamos las elecciones de todos. Bueno, pues estas, no sé si tanto, pero muy cerquita. Porque uh-huh. Se puede decidir gran parte de lo que es del futuro de la estabilidad o no mundial, que se juega, y lo sabemos mucho, en Oriente Medio. Elecciones en Israel con, en principio, un estado en el que se ha roto el bipartidismo totalmente, que puede haber 12 partidos con representación, hasta cuatro, e incluso más, pero en principio cuatro con un gran poder. Bueno, y una circunstancia y una situación que nos lleva a que no va a ganar nadie claramente y que tendremos un gobierno seguramente de coalición. Pero ¿quiénes estarán en ese gobierno? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo ha influido el ataque de Israel sobre Gaza? La circunstancia que se puede vivir el martes, el miércoles de madrugada, cuando sepamos los datos en Israel, puede ser verdaderamente apasionante en lo periodístico, pero preocupante en lo social, sí, sí. ¿No? A mí estas situaciones me recuerdan a cuando hace 50 años llegaba el médico a casa y el paciente estaba metido en la cama, el médico apenas hacía nada, no como ahora que te pone y tal, y cuando acababa decía como gran sentencia: no me gusta nada la orina del enfermo. Uh-huh. Que era tremendo, era un gran drama, ¿no? Bueno, pues esto, tal y como apunta, puede ser un desastre de los mayores que hay. Si para Palestina fue un desastre el que jamás ganara, pero que en el fondo tenía la lógica de que ya la gente se harta y vota lo que vota, uh-huh. Bueno, pues es que Israel, fíjate lo que voy a decir, creo que lleva, y toco madera para que no ocurra, fíjate lo que te digo, toco madera para que no ocurra, lleva el mismo camino que Palestina, ¿no? Uh-huh. Hemos visto que han atacado Gaza con unas fechas concretas, para cuando tenían ellos sus elecciones y cuando llegaba Obama. Esos ataques fueron llevados a cabo por iniciativa del Kadima y de los laboristas, que son los que ahora están en el gobierno, tratando de cambiar la tendencia del voto, que apuntaba que los dos partidos bajaban. Entonces ellos dicen, además atacamos, les damos una elección y subimos electoralmente. ¿Para qué? Para que el gran candidato a ganar estas elecciones no lo gane. Ese candidato es el partido del Likud, que ahora está en la oposición, y ese candidato es Benjamín Netanyahu. Netanyahu ya fue presidente de Israel y aquello fue un desastre de corrupción, un desastre de política, un desastre tremendo, que lo echaron a patadas los israelíes y ahora se les ha olvidado completamente y vuelve el mismo líder. Netanyahu, a raíz del ataque a Gaza, sí, ha perdido apoyos. Ahora uh-huh. mismo está el Parlamento tiene 120 escaños. Él sería ahora mismo el más votado y obtendría entre 25 y 27, pero le daban hasta 36 en un principio. Efectivamente. Es decir, la guerra le ha perjudicado. ¿Por qué? Porque él, que era el más salvaje contra los palestinos, se ha encontrado con que los otros dos grandes partidos les han dado caña, les han dado hasta en el carnet de identidad. Exacto. Con lo cual, y la población ha identificado, bueno, pues no son tan blandos los que están en el poder como nosotros nos creíamos, vamos a seguir apoyándoles, que es un poquito lo que se buscaba, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Con lo cual, él sería ahora mismo el máximo candidato a ser el presidente. Después están los dos partidos gobernantes que pasarían teóricamente a la oposición. El Kadima de Tzipi Livni, que es la ministra de Asuntos Exteriores, que, bueno, pues ha conseguido parar la caída que sí, tenía. Sí, desde luego, en las encuestas así se ha visto, por lo menos. Quedaría en esa segunda posición. Yo, según las encuestas que yo he tenido acceso, estaría entre 25 y 21, pero estaba cayendo y gracias a la guerra ha parado. Algo similar al laborista, el Partido Laborista de Ehud Barak, que este sí ha recuperado algo porque estaban de capa caída totalmente. Sí, estaba casi como cuando se dice aquí con algunos partidos como Izquierda Unida, al borde de la desaparición parlamentaria. Efectivamente, ¿verdad? ¿No? Y bueno, pues al final estará, pero en cuarto lugar. Y lo importante y lo sorprendente, el miedo casi mundial está en quién se puede colar en tercer lugar, que posiblemente gane quien gane, puede llegar a estar en el gobierno. Efectivamente, ese es el partido Israel Beitiuni, que es Avigdor Lieberman, ¿no? Uh-huh. A mí me ha quedado sorprendida. Yo no sabía quién era, te lo digo con confianza. Y las encuestas que yo he visto, él está en una horquilla de 16 a 18, mientras los laboristas, que serían los lógicos terceros, están en una horquilla de 16 a 14. Exacto. Con lo cual, si se confirman los resultados, además, Ehud Barak ha caído, ha recuperado algo de esa caída, y sin embargo, Lieberman estaba en posiciones muy bajas, que son las que le corresponden. Exacto. De esos de menos de 10, de en torno al 10, y ha ido subiendo hasta duplicar el resultado. Pero ¿quién es Lieberman? Lieberman es un ruso con una pinta de mafioso que te caes, ¿no? Es decir, el típico tipo duro que su lema de campaña es solo Lieberman entiende árabe, queriendo decir que es el que va a dar caña a los árabes. Este va abierta directamente, es decir, que si Netanyahu es el tipo duro que va a por ello, este le sobrepasa. Este es de los que, como hablábamos antes, este es partidario de soltar una bomba nuclear en Gaza y, bueno, por supuestísimo, de bombardear inmediatamente Teherán para que no tengan las armas nucleares, ¿no? La comunidad internacional tiene que estar, porque la situación, como dices, es muy similar a la que se produjo con Palestina. Es decir, con Palestina existía miedo a un resultado favorable, ya no a una victoria, sino a un resultado muy favorable a Hamas. Bueno, pues en el caso de que alguien que haya declarado que es necesario utilizar la bomba atómica contra Gaza pueda llegar a estar en el gobierno, bueno, en el gobierno de Israel, eso hará temer a la comunidad internacional, que, bueno, prefiere los duros ante los durísimos, de eso está claro. Sí, yo te voy a decir algo, voy a hacer mis cuentas, yo me voy a atrever a hacer mis cuentas. Se necesitan 60 escaños. Una coalición posible, sí, luego ya veremos, es Netanyahu, el duro, ponle 25-27. El partido de Lieberman, esos 18, ya serían 45-50. Y uno que seguro que es socio, es el SAS, es un partido ultra ortodoxo, ultra religioso, que podría darle ya para llegar hasta la mayoría. Este partido se distingue porque hace una campaña en televisión y entonces dice, si tú votas a nuestro partido, tú conseguirás el reino eterno. Y además conseguirás tener buena suerte y conseguirás lo que quieras. Uh-huh. Es decir, este partido entre 11 y 13 escaños. Es decir, estamos hablando del Netanyahu, que es la pera. Estamos hablando del racista y estamos hablando del ultrarreligioso. Eso, mételo en una botella, agítalo y va. Y la tercera guerra mundial empieza en Oriente Medio. Claro, casi, casi. Jamás en un lado uh-huh. y en el otro estos. Bueno, pues, y además votados. Quiero decir, no estamos hablando, como tampoco estábamos hablando en Palestina, de golpes de Estado. Estamos hablando de votaciones, exacto, ¿eh? Exacto. Estamos hablando de democracia, uh-huh. de lo que la gente va a votar. Y si en Israel, al final, coinciden que estos tres partidos son los que pueden gobernar, entonces, ¿qué quieres que te diga? Jamás enfrente y es, uh-huh. de ellos, y puede pasar cualquier cosa. Yo me voy a poner pragmático y voy a hacer otra predicción que creo que nos tranquilizará un poquito más a todos. Y es que los tres importantes, sin Avigdor Lieberman, gobiernen y formen una coalición entre los tres partidos, una especie de coalición para echar a Lieberman de cualquier opción de poder, que serían laboristas, es decir, Ehud Barak, Netanyahu, como máximo votado posiblemente, y Tzipi Livni, es decir, prácticamente todos menos los más radicales, que sí que podrían alcanzar esos 60. Igual la presión internacional podría llevar a un acuerdo a esas tres bandas, ¿no? No lo sé. Desde luego que a partir del martes vamos a hablar mucho, ¿eh? Yo creo que será complicado, pero ojalá Dios te oiga y el diablo sea sonado. Sí. Otras elecciones en el País Vasco y la presencia de ETA a nivel político, esas ilegalizaciones de los partidos herederos de Batasuna y de Askatasuna, y sin embargo, la amenaza, como siempre, y que supongo que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado les mantiene absolutamente en vilo lo que pueda pasar de aquí al día de las elecciones. Sí, voy a intentar dar unas pequeñas claves para entender lo que puede pasar y además más esquemáticas porque tenemos un tiempo sí. justito. Quiero llamar la atención sobre el hecho de los dos partidos que se van a ilegalizar. Estamos en ese proceso ahora mismo, ya sabes, está en el Supremo, Askatasuna y D3M, y es que hubo un proceso de recogida de firmas que siempre hace ETA, en el cual firma todos los la base, todo lo este. Esta vez, en esa recogida de firmas, ha habido un absoluto fracaso. Ha habido un montón de gente que ya ni siquiera ha firmado en apoyo a estos partidos ilegalizados. Uh-huh. Lo que demuestra que las bases empiezan a estar un poco hartas. Uno. Dos. Arnaldo Otegi va a su bola. Quiero que se fije todo el mundo. Va a su bola. Arnaldo Otegi salió de la cárcel de Martutene, estuvo calladito y ahora ha empezado a hacer declaraciones. Ha empezado a hablar. Está dando muchísima caña al PNV, es verdad. Pero también está adquiriendo o admitiendo o asumiendo unas posturas que no son las posturas que ahora mismo tiene ETA. Podrá querer hacer lo que le dé la gana. Pero Otegi ahora mismo está intentando separarse de ETA y no lo va a conseguir. En este momento ETA no lo va a admitir y además el gobierno no va a negociar. Y tercer punto, ETA va a intentar cometer un atentado antes de final de mes. ETA siempre actúa por el caos y ahora odia más al PNV que al PSOE, que también les odia. Y buscará un atentado. Como todavía no han autorizado matar a nadie del PNV directamente, buscarán un atentado contra el PSOE. Porque ellos interpretan que un atentado contra un dirigente del PSOE da votos al PSOE y se los quita al PNV. Uh-huh. Y como ellos lo que quieren es sembrar el caos, nada les gustaría más que el PNV saliera de ahí, pero no porque ganaran alguien que no sea nacionalista, que les sentaría fatal, pero a ellos les importa tres pimientos. Ellos lo que pretenden es sembrar el caos. Y atención a eso, porque si pueden, veremos el atentado. Ojalá solo veamos el intento de atentado y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado logren evitar ese mal mayor, porque afortunadamente han tenido muchos éxitos en los últimos tiempos. Como éxitos buscan, y esta es la filtración de la semana, éxitos buscan, y lo contamos muy rápidamente, Fernando, en esa nueva fase de investigación del mundo islamista más radical. Sí, efectivamente. La filtración de esta semana habla de que en España... según hay cerca de 100 mezquitas legales, financiadas mayoritariamente por Arabia Saudí, pero la policía y el CNI centran una gran parte de sus esfuerzos en controlar, en buscar las llamadas mezquitas clandestinas. Mezquitas clandestinas que hay unas cuantas en España, que es donde se reúnen los creyentes, algún tipo de creyentes, y en esas es donde se pide la violencia para tratar de llevar a cabo sus fines. Uh-huh. En garajes, en casas, esos son, digamos, que el objetivo principal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos un mensaje para ti, ¿sabes? Bueno, un amigo tuyo también, Bill Gates. Ah, bueno, Bill... For example, there's more money. Doctor Rueda, como sé que tienes un corazón solidario, como sé que te preocupas por la salud mundial, he contado contigo para que formes parte de nuestro experimento sobre los efectos de la malaria. ¿Estás preparado? And rich men are afflicted, and so that's why that priority. Que se le ha ido un poquito la cabeza en estos días a Bill Gates. Me parece tanto dinero nubla. Bueno, menos mal que este whisky de nuestro patrocinador me protege de todas estas cosas. Le voy a dar un poquito de absenta. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. La zona cero. Tiempo para los monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy buenas a los dos. Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy combinamos voz con música porque hablamos de músicas malditas, de temas malditos. Sí, más correcto. Sí, o ¿no? Melodías, gafes, también se podría decir. Porque... bueno, gafes hasta estemos insospechados en algunas ocasiones. Sí, la verdad es que, claro, la palabra entre gafe y maldita habría que un poco definir, ¿no? Porque se pueden englobar dentro de las mismas categorías. Pero todas ellas, además hemos elegido de géneros muy distintos, ¿no? Para que haya variedad. Todas ellas tienen una característica común, y es que aquellos que las han interpretado, las han cantado, incluso aquellos que las han escuchado, así que atentos a todos los oyentes, les han pasado cosas. Como son gafes y son malditas, pues está claro que no son cosas muy positivas, pero ya sabes que también alrededor de todo esto hay mucha leyenda negra. Entonces, bueno, vamos a comentar un poco lo que hay de verdad y mentira, pero sobre todo aquel tipo de melodías que sí han generado como una cierta frustración, una sensación de inquietud en aquellas personas, ya digo, tanto que las han interpretado como en algunos casos aquellos que las han escuchado. Vamos a hablar de varios de esos temas y los vamos a escuchar, que yo creo que es lo fundamental. Claro, y comentar la historia de cada uno y por qué son considerados músicas malditas. Y que afortunadamente no solamente hay música moderna, ya sabéis cuál es mi cruzada. En contra de sí. Lo sabemos. Que todos pueden ser malos y todos pueden ser buenos. Pues claro que sí, efectivamente. Pero empezamos con un clásico, quizá el ejemplo más determinante de todos ellos, ¿no? Le llamaban la canción Húngara del suicidio. Sí, yo creo que ya es bastante significativo, ¿no? Que lo llamen así. La de Gloomy Sunday, Domingo Melancólico, ya el nombre nos pone un poco sobre la pista dentro de esa caterva de canciones malditas, que ya empezó a ser maldita desde su origen, ¿no? Porque dice un poco esta leyenda negra que ha inducido a cientos de suicidios, sobre todo aquellas personas que ya están un poco tocadas del ala, claro, uh-huh. Porque si no, si tú esta canción la escuchas de una forma normal y desapasionada, no pasa nada, no ocurre nada, pero... Desde que fue compuesta en el año 1933 por el húngaro Rezos Seres, de hecho ya se le empezó a llamar la canción húngara del suicidio, así que como ves ya le venía de atrás. Pero bueno, llega a Estados Unidos en el año 36, a partir de ahí es interpretada por muchos cantantes famosos de la época, Uno es Billie Holiday, por ejemplo, la experta en interpretaciones desgarradas, y eso hizo que la canción, que luego se le puso una versión escrita por Sam Lewis, pues generara más de un suicidio, y eso engrosó un poco la lista de personas en este caso, que dice que eran víctimas de su influencia. Hay una cosa muy curiosa en el caso de la llegada de Gloomy Sunday a Estados Unidos, y es que hubo una campaña, es profeso, para darla a conocer, pero por la vía negativa, indicando ya que era perfecta para, bueno, pues para hipnotizar a los amantes de despechados y conseguir que saltaran por las ventanas. La verdad es que la campaña tuvo gracia porque fue de una campaña radiofónica y en prensa y de las primeras que se hizo, pero buscando la connotación negativa y no la positiva del tema. Que además, que yo no lo sabía, además esto me lo comentó Jesús, que fue utilizada por Daniel Monzón, por el director de cine, que yo creo que fue colaborador de radio esta emisora durante un tiempo, si no me equivoco, y que al parecer lo utilizó para la canción La Caja Kovac. Uh-huh. Fue colaboradora con Julia Otero. Eso, es con Julia Otero, efectivamente. Ahora. Yo sé que hace tiempo lo fue, desde luego me sonaba. Y bueno, pues fíjate que curioso, no sabía yo que había sido uno de los argumentos de La Caja Kovac. ¿Vamos a escuchar ese tema? Venga, vamos a ver, pero que la gente se agarre bien al sillón. No pasa nada, de todas formas. ¿Eh? Indiscutiblemente el tema tiene esa fuerza melancólica, Domingo Melancólico. Me estoy acordando, por ejemplo, la música es una forma de poesía y componer música es como hacer versos. Cuando hacía los versos, por ejemplo, César de Pavese se quitó la vida después de escribir miles de poemas extraordinarios y maravillosos. Eso no quiere decir nada, era una persona con una sensibilidad extraordinaria y las dificultades en la vida le hicieron tomar la decisión de apartarse de este camino e iniciar uno nuevo. Cuando se compone música se hace poesía también y evidentemente se transmite un estado de ánimo. Esta música transmite un estado de ánimo. Ese estado de ánimo es previo a la música. Esa tristeza que hace componer esta música, bueno, pues quizá no sea del todo extraño que alguien pueda, una vez que ha compuesto esto, decidir apartarse de este camino. Digo yo que quizá la música no es la que sea maldita, sino que, entre comillas, lo maldito es el autor, entre comillas, por supuesto. Sí, hombre, está claro. Yo no considero que haya músicas malditas que te inducen a hacer una determinada conducta. Sí es verdad que hay una publicidad subliminal, a veces matizada por la música, que te puede hacer o no hacer determinados comportamientos sin tú darte cuenta, ¿no? Pero bueno, eso es otro tipo de cosas distintas, ¿eh? Porque estaríamos hablando de ese tipo de mensajes que se graban dentro de tu inconsciente. No, las músicas está claro que te dan una sensación, una emotividad en un momento dado que tú las escuchas. No hace mucho hicimos un monográfico sobre el efecto Mozart y sobre los efectos terapéuticos que tenía esa música de Mozart, igual que podía ser la de Verdi o la de Beethoven, por ejemplo, en un momento dado. Pero sí es cierto que muchas veces la música forma parte de la personalidad de aquel que la compone y de aquel que la interpreta. Claro. Y luego eso se transmite, lógicamente, sabes que la música son unas ondas también, unas ondas musicales que generan unos sentimientos, una sensación en función de tu estado de ánimo. Si lo tienes exacerbado, hay músicas que te la pueden calmar y al revés, es decir, hay músicas que te pueden generar pues un estado de endorfinas muy positivo para que puedas tener un día pues muy marchoso. De hecho, yo conocí amigos que por las mañanas se levantaban con una marcha militar porque eso les daba como una cierta energía, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que no hay que nunca menospreciar el valor que puede tener la música directamente, ya no digo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Pero también es verdad que no hay músicas malditas expresamente dichas. A pesar de que la que vamos a comentar claro, ahora esta es la que le sí gusta que a Bruno. Influyó en el ánimo de un personaje bastante siniestro. Digo que esta es la que influyó a Bruno porque efectivamente yo creo que esta es la primera canción maldita de lo que luego fue lo que se dice a veces de una manera muy amplia rock duro, porque para mí no lo es exactamente, pero sí, Paul McCartney no era capaz. No, bueno, en cualquier caso, Helter, hay que reconocer que Helter Skelter es una canción rara dentro de lo que es la obra de Paul McCartney, y por cierto, los psicotrópicos entonces cuando se componía funcionaban muy bien. Claro, pero fíjate curioso, porque esta canción tiene una versión inédita que cuando se grabó el año pasado fue el 50 aniversario, porque se grabó el 9 de septiembre del 68, y se sabe que el 18 de julio hicieron una versión los Beatles de 27 minutos, que está inédita porque no cabía bien en Anthology, en el disco que luego lo recuperó, pero se ha dejado sin publicar. Y el hecho de su fama no viene solo por eso y por la rareza de ser una canción relativamente dura para ser una música de los Beatles, sino porque, como es bien conocido, fue una de las inspiraciones que confesó haber tenido Charles Manson cuando mató a Sharon Tate, a la mujer del director de cine Roman Polanski. Cuando, no exactamente él, pero bueno, todo ese grupo, esa secta, la familia se llamaba, acabó con la vida de la mujer de Roman Polanski de una forma brutal. Y con la propia sangre escribieron el nombre, el título de la canción, ¿verdad? Exacto. Hicieron el título de la canción colocada así justo sobre eso, con sangre, cuando hicieron el crimen, y esto le dio una fama ya monumental a una canción que, por el hecho de ser los Beatles y ser diferente, ya era famosa. Lo que sí que es verdad es que esta canción fue la primera que generó luego lo que iba a ser uno de los mitos de las leyendas urbanas que tú conoces también. Sobre la que música es y el muchas, de la música claro. satánica del rock. Exacto. Que es partió de aquí, en cierto modo, porque fue la primera vez. De los mensajes grabados al revés, que jamás existió, que jamás existió un solo mensaje pero, grabado al revés. Pero la verdad es que todo esto surgió de algo como esto, del asesinato de Sharon Tate. Bueno. Como es bien conocido, estaba embarazada cuando en agosto del 69 The Family, la banda de Charles Manson, pues la asesinó. Porque ellos hacían una interpretación muy especial, ¿no? Muy generis de lo que hablaba aquella canción, ¿no? Sí, una interpretación apocalíptica hizo, claro, pues así le fue. Pero yo creo que la interpretación que hizo en un estado de ánimo bastante desequilibrado, como era el caso de Charles Manson, ¿no? Sí, nació como tal. Nació como tal, además, y ahí está todavía, ¿no? Pero es verdad, eso es lo que se comentó, que él hizo esa interpretación extraña, ¿no? Porque, de hecho, Helter Skelter significa tobogán en espiral, esos toboganes que aparecen en los parques infantiles. Es decir, nada maldito a priori, pero, sin embargo, él le dio esa interpretación. Mira, ¿sabes cómo se tradujo en los álbumes en español? No solo en España, sino en Sudamérica, a Troche y Moche. Así que no tiene nada que ver con el Skelter, que es efectivamente un tobogán circular que hay en Inglaterra. Pero la verdad es que me hizo gracia porque no tiene nada que ver. Y lo que dice Jesús es cierto, porque lo acusó. Yo creo que él decía que tenía algo que ver con un mito que tiene parte de la población americana, sobre todo los nazis americanos, que es la RAWA, la Racial Holy War, la guerra racial sagrada. Sabes que Mason decía que esto tenía que ver con los enfrentamientos entre blancos y negros. Que me hemos de recordar que llegar a esa conclusión. Mason era de ideología nazi, incluso una de las fotografías más conocidas de él es en la que tiene grabada la esvástica en la frente, ¿no? Y él estaba convencido de que esta canción hacía referencia a una futura guerra racial entre negros y blancos. Lo cual la verdad es que echa la imaginación al asunto. Vamos a escuchar un poquito a Troche y Moche. Skelter dice a Troche y Moche según la tradición de nuestro país, pero lo cierto es que en la música de los Beatles se da un poco ese paradigma, ¿no?, de tener esas dos visiones, porque ha generado una leyenda o muchas leyendas extraordinariamente positivas hacia ellos, pero también muchas total y absolutamente efectivamente, negativas. Efectivamente, ¿no? Yo creo que es de los pocos grupos que reúnen las dos variantes. De hecho, cuando murió John Lennon, ¿qué es lo que llevaba que en el bolsillo? Que era el marroquero al fin y al cabo, de todas maneras. ¿No? Sí, exacto, que era por supuesto, el guardián trascendente. Bueno, perdón, era el mejor, todo el mundo lleva el guardián trascendente en el bolsillo. Si no, es uno de cuatro o cinco, ¿no? Pero es verdad que decir que lo que es raro es que fuera Paul McCartney el compositor. Si fuera Lennon sería más probable. Pero porque también el que reúne luego, pero fue más después, que es George Harrison, que es el que, como le dio por la mística hindú, y estas cosas raras, empezó a generar luego un montón de ideas positivas en torno a él. Yo creo que hasta tal punto llega el concepto que se tiene de John Lennon, que es a excepción del público que conozca muy bien los Beatles, pero ahora con las referencias cuando se pierden todos de los Beatles, independientemente de fuera McCartney o Lennon el autor, pero es significativo que seguramente si ponemos a 100 personas este tema, 80 nos van a decir que es de John Lennon. Efectivamente, estoy de acuerdo. Y es por algo, ¿no? Exacto, por el tipo de sonido y por lo sobre todo por la asociación que cada uno tiene con cada uno de los, claro, de los cuatro Beatles en la época, como en la época del álbum blanco, que esto no encajaba mucho, las cosas como son. Pero que es cierto que como algo, me hace gracia porque con la fama de esa blandenga que tenía el pobre McCartney, la verdad es que no deja de tener gracia porque cómo es posible que alguien como Paul McCartney de repente le cayera encima al San Benito y había iniciado la música satánica, todo porque un auténtico malvado como Charles Manson se le ocurriera grabar con sangre el nombre de la canción cuando mataron a la pobre Sharon Tate. Uno de los grupos descubiertos por los Beatles fue Badfinger y también tiene, casualmente, su música y su tema maldito, ese Without You, ¿verdad? Pues sí, sí, porque claro, dentro de esa misma línea, ¿no?, de la música moderna, pues hay otra de estas características que, bueno, no tiene ese carácter de satánico, pero sí es verdad que tuvo, bueno, pues muchísimos problemas porque muchos acabaron suicidándose o acabaron con desequilibrios mentales, como era el caso de Pete Han y Tom Evans, que son los que compusieron, dentro de ese destino trágico de la historia del rock, son los que compusieron esta canción porque eran los líderes de Badfinger. Bueno, pues el Without You, que se tradujo aquí también, como no dice, que también es una traducción, sí, como ves, muy libre, ¿no? Que no es el tema, aunque se parezca mucho el título, no es el tema de U2. No, evidentemente que no. No. Entonces, bueno, pues no tiene que ver... No tan conocido como ese. No tan conocido. La canción esta tiene que ver porque Tom Evans se quita la vida en noviembre de 1983, igual que a Pete Han le había ocurrido algo parecido porque se había ahorcado en su estudio en el abril del año 1975. Entonces, esa es la razón por la que se genera toda esta leyenda negra, más que por el contenido, más que por la letra y más que por la melodía, que por otra parte es una canción preciosa. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Badfinger, esos herederos de los Beatles que siguieron con esa línea de músicas malditas, seguramente si en el siglo XXIII, XXIV o XXXVI, si es que algún día llegamos, cuando se estudie música clásica, se estudiará a los Beatles como un ejemplo de música clásica por el tiempo que ha pasado y por toda la influencia que tuvieron en la música posterior. Hoy, como música clásica, estudiamos a otros. Y también entre los clásicos encontramos temas malditos. Sin ir más lejos, Verdi. La fuerza del destino, ahí está, que es cuando hay un punto en concreto, porque las óperas son más largas y no se puede reducir como los casos que hemos puesto hasta ahora una canción, sino que en este caso es en concreto por culpa de un barítono que se llamaba Leonard Warren, que murió cuando estaba cantando, interpretando La fuerza del destino de Verdi, en el aria que empezaba con «Oh, fatal urna de mi destino». Y justo en ese momento la palmó. Pero claro, lo curioso es que esto ocurrió el 3 de abril de 60, pero nadie se lo creía, los que estaban en el escenario. Y no se levantaba, como que no se levantaba, vamos. Así que a partir de entonces la canción empezó a considerarse una canción maldita. Y bueno, lo curioso es que este tipo de cuestiones, una vez que empiezan, luego es muy difícil apartarlas. Eso es curioso porque es una de las vías de transformación en la cual se asemeja muchísimo estas cuestiones a las leyendas urbanas. Exacto, cuando se asientan en el inconsciente o el colectivo, ya no hay forma de extraerlos. A ver quién es el barítono siguiente que tiene valor. Vamos a escuchar a Verdi, vamos a escuchar esta fuerza del destino. Bien, la fuerza del destino más fuerte y evidente que nunca para ese barítono, para Leonard Warren, que falleció mientras lo interpretaba. Pasamos a una zarzuela célebre, La leyenda del beso. Sí, en este caso con una romanza, porque claro, no se puede hablar de que sea maldito ni toda la ópera ni toda la zarzuela, porque en el caso de la ley de la fuerza del destino, como decía Carlos, se refería a un área concreta que era o fatal, urna de mi destino, que cuando dijo fatal, pues es cuando fatalmente cayó fulminado con un ataque cardíaco Leonard Warren. Con otras óperas ha ocurrido algo parecido, con una ópera de Halévy que se titula Carlos VI, ocurrió también con una área determinada que era Oh Dios, destrúyelo. Fíjate tú también qué nombres tienen estas áreas. Y justo cada vez que el tenor decía Oh Dios, destrúyelo, caía muerto algún tramoyista. No te recuerda el chiste del cura y el golf. También sí, lo tenemos que contar un día. Bueno, pues en este caso... Da igual, es que es muy largo. Es un poco largo, sí. En este caso, pues nos vamos a lo que es la zarzuela, ¿no? La zarzuela tan española. Y también hay una romanza en concreto en esta leyenda del beso, cuya música es de Sutuyo Iber, que es, por cierto, una zarzuela preciosa en todos los sentidos. Pero bueno, hay un momento determinado que tiene que cantar la romanza, el barítono, y está acompañado en este caso con la gitana, una gitana llamada Amapola, que es la soprano, que en ese momento le está leyendo las rayas de la mano al conde Mario, que es el barítono, y bueno, pues está invocando un poco a los dioses del destino para ver cuál va a ser su futuro trágico, y le dice que el amor que él va a conocer le va a dar la vida, pero también ese mismo amor le va a dar la muerte. Bueno, pues en los años 30 y en los años 40 se dio el caso que varios barítonos, cuando estaban cantando esta romanza, tenían oscuros accidentes, ¿no? Y de ahí procede esta superstición, hasta el extremo de que a veces, cuando se interpreta esta romanza dentro de la leyenda del beso, se suprime ese fragmento de la zarzuela, prácticamente no se representa, por si acaso, para no tentar la suerte. Uh-huh. Y de esa leyenda del beso nos queda este sonido. Como aquí somos un poco malditos, hemos seleccionado en total y hemos escuchado, con el que vendrá ahora, seis temas, que no podía ser de otro modo. Y el último es La Petenera. Este sí que tiene mala fama, pero desde el principio. ¿Ves? Además, este reúne todo lo que se llama, lo que da la fuerza de lo que es una auténtica leyenda. Porque sobre este cante, que se basa en la leyenda de Dolores la Petenera, que se supone que era una mujer muy enigmática, de la que se decía que varios de sus amantes habían muerto de forma trágica, ocurrió que en el año 45, en uno de los espectáculos, uno que se llamaba Cabalgata, que era de León y Quiroga, pues en uno de los actos más esperados, que es cuando el cuerpo de baile llevaba a la bailadora Maripaz, simulaba el entierro de Dolores la Petenera, y en una de las noches, al terminar la representación, y eso que la pobre Maripaz ya había dicho que no se encontraba muy bien, pues murió fulminantemente al terminar la función. Lo cual ya, bueno, multiplicó de una manera exagerada la leyenda de que sobre la Petenera había un malfario. Uh-huh. Y desde entonces esto lo ha acompañado de manera permanente, hasta el extremo que nadie quiso sustituir a la bailadora en el año 45. Se negaron. He hecho una pequeña observación, porque de hecho el nombre de Petenera viene por esta cantaora, ¿no? Que era Dolores la Paternera, porque ella era natural de Paterna de Rivera, Cádiz, estamos hablando de finales del siglo XVIII, pero luego se va derivando y bueno, pues esa deformación del lenguaje de Paternera queda en Petenera, ¿no? Y hasta el punto de que este cante, uno de los cantes del flamenco, ha quedado estigmatizado y tildado por este malfario, ¿no? Ya sabes que los gitanos son muy supersticiosos y, de hecho, hay muy pocos gitanos que se atrevan a cantar una petenera. Y los que se atreven a cantar, en general, suelen ser mujeres. Uh-huh. Hay muy pocos hombres, ¿no? A pesar de que el mítico Camarón sí que fue uno de los que se atrevió a cantar una petenera y, además, especificando en la letra, cuando canta la petenera, dice: en la provincia de Cay ha nacido la petenera, en un pueblo que le dicen Paterna de la Ribera, en la provincia de Cay ha nacido la petenera, dicen que la petenera trae malfario y maldición. O sea, eso se atrevió a cantarlo el mítico Cabrón, y claro, más de uno pensará, pues mira tú por dónde, a ver si también tuvo esos influjos maléficos. Desde luego, claro que no tuvo nada que ver con la historia, pero es cierto que dentro del mundo gitano la petenera prácticamente no se canta, y los pocos que se atreven a cantarla, como Pastora Pavón, la niña de los peines o la niña de la Puebla, son los que dicen que no tienen esa, por lo menos ese peligro de que les pueda afectar alguna desgracia, ¿no? Bueno, ya sabes que son muy supersticiosos los gitanos, y dentro de todas las supersticiones en el cantejondo, la petenera, en fin, se las trae. Vamos a poner a prueba al mundo entero y vamos a escucharla. Un malfario encadenado. La guitarra y el malvino sabían de su pecado, de su tormento callado y de su maldito sino. Y en copla de madrugada ella lloraba su pena. En la interpretación de Marifé de Triana y de Patricia Vela, esta petenera, que no puede ser maldito, que es fantástico. No, no, está claro. Lo que pasa es que es verdad que todas las peteneras, las letras siempre son muy melancólicas, muy desgarradoras, ¿no? Sí. Muy tristes. Y bueno, de ahí un poco también esa leyenda. Claro. Pero bueno, siempre, como ves, hay muchísimo mito y poca realidad en todo esto. Pero basta que una de estas canciones pues se quede ahí, ¿no? Con esa, bueno, con esa historia también comenta, ¿no? La canción o la música que estaba interpretando el Titanic cuando se hunde, ¿no? Que había como dos versiones, una dicen que era un canto religioso. Bueno, pues basta que esto ocurra y se asocia a un determinado hecho histórico para que la gente ya tenga mucho cuidado en volver a interpretarla o volver a cantarla. Por si acaso, por si las moscas. Por si acaso. Jesús, Carlos, muchísimas gracias por hacer junto a nosotros este recorrido. Seis de los muchos temas, pero seis temas malditos, desde la música clásica hasta la música más actual, pasando por la música folclórica, como esta que hemos escuchado de la petenera. Muy bien, Bruno, pues nada, nos vamos con la música a otra parte. Eso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa, 55 minutos que tenemos por delante, a lo largo de los cuales os vamos a ofrecer muchísimos contenidos. Tendremos información azul y verde. Martín Espósito nos va a contar, entre otras muchas cosas, lo que está pasando en las Islas Galápagos, aquellas en las que tantas investigaciones lleva a cabo Charles Darwin. Pues bien, el hombre está poniendo en peligro el ecosistema y la vida en esas Islas Galápagos. También hablamos del Alzheimer, una enfermedad que afecta a 800.000 personas en España. Los científicos siguen trabajando y los últimos datos son esperanzadores. El beneficio que puede dar la insulina y que puede ofrecer la insulina en el tratamiento contra el Alzheimer. Serán las informaciones azul y verde que tendremos hoy. También expediente del misterio en esta segunda hora. Os vamos a contar un caso extraordinario. Año 1976 en Sevilla. Una extraña luz agredió y atacó a un muchacho de 26 años que falleció poco tiempo después. El caso fue investigado judicialmente. Un episodio verdaderamente interesante en los expedientes de misterio que ya os anunciamos que dentro de unas semanas, el 17 de marzo, llegará en forma de libro a las librerías. También en esta hora de programa recibimos a Laura Falcó Lara en su biblioteca. Vamos a hablar de arqueología submarina, de cómo reconstruir la historia, de cómo reconstruir el pasado a partir de la investigación arqueológica bajo la superficie del mar, a partir de lo que se encuentra en los pecios hundidos hace cientos o hace miles de años. Pero antes es el tiempo del pasaje de la historia, tiempo de escuchar a Juan Antonio Cebrián. Nos cuenta, nos ponemos y nos situamos en la época de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla del Pacífico, Iwo Jima, un momento importantísimo en la historia de este siglo XX. Pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Entramos en nuestros pasajes de la historia y en esta ocasión se los vamos a dedicar a la participación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. una participación delicada, una participación tremenda, también con su particular guerra relámpago, esa ocupación de China en 1937, con millones de muertos. Porque bien es cierto que el peso principal de la contienda mundial, de esa Segunda Guerra Mundial, pues se libró en Europa. Esos más de 40 millones de muertos europeos todavía siguen dando un mal sabor de boca. Pero hubo otros 16 millones de muertos y estaban ubicados en los territorios del Índico y del Pacífico. Vamos a hablar de esa guerra del Pacífico, vamos a hablar un poquito de ella. Los japoneses, ese gran imperio del sol naciente que se quería extender por toda Asia y que se vieron frenados por la actuación de los norteamericanos. Y todo por un mal día, el día de la infamia. Ocurrió el 7 de diciembre de 1941, el lugar Pearl Harbor. Japón, el imperio del sol naciente. Una entidad milenaria, dicen que protegida por los mismísimos dioses. Incluso cuando los mongoles quisieron invadir el archipiélago, el viento divino, el kamikaze, les libró de aquella invasión. Los japoneses estaban y se sentían orgullosos. Se recobraba el espíritu samurái. El bushido se estudiaba en todas las escuelas militares, las altas escuelas militares. El afán expansionista se concretó en 1937. China recibió el ímpetu nipón. Chiang Kai-shek se vio sometido a una rigurosísima prueba. Fijaos en los datos sobre las pérdidas humanas en esta contienda. De los casi 16 millones de muertos que hubo en el Pacífico, en Oriente, en Asia, pues prácticamente todos van a caer en el bando chino. 10 millones de muertos civiles, 10 millones de muertos civiles. 3 millones y medio de soldados chinos fallecidos en esta contienda. Por tanto, 13 millones y medio de personas murieron y eran chinas. Pero el 7 de diciembre el conflicto se generalizó. Los japoneses atacaron Pearl Harbor. El gran estratega japonés, el general Yamamoto, había previsto una guerra corta, una guerra relámpago, donde prevalecieran los intereses y la fuerza de Japón. Pero Yamamoto sabía, era consciente, que su país dependía en exceso de las materias primas. No tenían petróleo, no tenían materias primas con las que abastecer el archipiélago y una población cada vez más en aumento. Yamamoto hizo una previsión. Mantener un ritmo bélico como el que Japón puede mantener tan solo nos ocupará 18 meses. Más allá de ese tiempo, será todo una tragedia para el pueblo japonés. Razón no le iba a faltar. Japón se involucró en un conflicto que le mantendría sumamente ocupado durante más de 3 años. Fue demasiado para las expectativas japonesas. Esas dos oleadas fatídicas de aviones, surgidas de los más potentes portaaviones japoneses en Pearl Harbor, dieron una buena medida de lo que podía ser la máquina bélica japonesa. Dos oleadas de aviones que machacaron literalmente Pearl Harbor. Un gran acorazado quedó hundido para siempre, el Arizona. Otros 4 quedaron seriamente tocados, muy dañados. Posteriormente serían reparados y uno de ellos acabaría la guerra nada más y nada menos que en la bahía de Tokio. Me refiero al Missouri. Pero tras el desastre de Pearl Harbor, tras los casi 3.000 muertos sufridos por los norteamericanos en Pearl Harbor, estos se rehicieron rápidamente. Lo mejor de la flota no estaba casualmente en Pearl Harbor, los portaaviones estaban fuera. Y Estados Unidos sí que tenía un potencial bélico enorme. La industria estaba a su favor. La población estaba a su favor. Solo era cuestión de tiempo. Devolverían el golpe sufrido en Pearl Harbor. Y así, en el año 1942, se sucedieron las batallas. Unas batallas extrañas, donde se tomaban las islas una a una. El general MacArthur había tenido que salir de Filipinas y desde sus posiciones, más a la defensiva, más en la retaguardia, planeaba volver. Volveré. Eso es lo que dijo MacArthur cuando salió de Filipinas. En efecto, todo se estaba preparando para ello. Y así, un rosario inmenso de batallas. Las Aleutianas, Guadalcanal, Nueva Guinea, las Islas Gilbert, las Marshall, las Marianas, las Salomón. Todas iban cayendo. Batallas cruciales, como la decisiva batalla de Midway. Una aplastante victoria para los norteamericanos. Un empate en la batalla de Mar del Coral. Sangrías, auténticas sangrías humanas. Pero no solo combatían los norteamericanos, también los australianos, los neozelandeses, los británicos ponían su parte en la balanza. La humillación de Singapur había sido demasiado para los británicos. Estos combatían a los japoneses desde las junglas de Birmania. Allí se debatía el futuro de Asia. El soldado japonés era muy fiero, además estaba fanatizado, muy convencido de lo que estaba haciendo, de su misión en el mundo, de su misión en esa guerra. Los famosos ataques Banzai, ataques alocados que casi siempre acababan con victoria para los japoneses. Pero aquella guerra relámpagos se fue convirtiendo en una guerra defensiva para los nipones. Las islas fueron cayendo y, sobre todo, la enorme marina imperial japonesa fue cayendo. Fijaos en los datos. Los japoneses lo perdieron todo, absolutamente todo en el mar. Perdieron 16 portaaviones a lo largo de la contienda. 9 de ellos inmensos, pesados, 9 de ellos, otros 7 ligeros de escolta. Perdieron sus 11 grandes acorazados, entre ellos el Yamato, perdido el 7 de abril del año 1945 cerca de Okinawa. El Yamato era un inmenso buque de 70.000 toneladas, excelentemente artillado. En aquella jornada del 7 de abril de 1945, apenas tenía combustible para llegar a la isla de Okinawa. Se perdieron 39 cruceros, de más o menos calibre, pero 39 cruceros. Una inmensidad de destructores, barcos de diverso tonelaje. En definitiva, toda la marina imperial japonesa se fue perdiendo a lo largo de la guerra. Únicamente pudo aguantar hasta el final el arma submarina. Conocido es el caso del I-58, el submarino japonés I-58, que tiene el dudoso honor de haber efectuado pues el último torpedero de un barco de gran calado, como fue el Indianapolis. Fue el último gran barco hundido en esa contienda. Pero las pérdidas eran terribles. Los norteamericanos lo habían hecho muy bien. Habían atenazado al gigante nipón. En el año 44 casi todo estaba perdido. Después del tiro al pato de las Marianas, había llegado el Golfo de Leyte. La primera actuación de los kamikaze japoneses. Aquellos auténticos pilotos suicidas que lanzaban sus aparatos de forma vertiginosa contra los barcos. Estos barcos les sufrieron en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial. Los kamikaze se estrellaban. En principio se utilizaban los Mitsubishi Zero. Luego incluso se había pensado en diseñar un avión con tres pequeños motores a reacción llamado Flor de Loto, que prácticamente no llegó a entrar en combate. Pero ver aparecer a los kamikaze en el firmamento, en el cielo, era motivo de terror para los marinos norteamericanos. Muchos barcos fueron hundidos por los kamikaze. Por ejemplo, en la batalla de Okinawa se emplearon más de 1.900 pilotos kamikaze. Consiguieron hundir 36 buques y dañar 368. Es decir, los kamikaze hicieron blanco en 400 barcos. Las bajas eran tremendas, pero sobre todo para el lado japonés. A lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés perdió más de 1.700.000 hombres, 1.700.000 soldados. A estos hay que añadir 360.000 civiles, incluidos los muertos por las dos bombas atómicas. El pueblo japonés, en consecuencia, perdió 2.100.000 almas. En cuanto a las bajas norteamericanas en el Pacífico, unas 50.000. Los británicos perdieron unos 40.000 hombres. Los australianos 30.000, los neozelandeses 10.000 y los soviéticos en el momento final unos 8.000, en la ofensiva de Manchuria. Más o menos una proporción de 10 a 1 las pérdidas japonesas comparadas con las aliadas. El dato es revelador. Por si fuera poco, los japoneses no veían concretadas sus propuestas de paz, no querían firmar una paz deshonrosa para su pueblo. Los aliados lo que proponían era una paz a ultranza, rendición sin condiciones. Esto llevó a los gobernantes japoneses, su emperador Hirohito a la cabeza, a luchar hasta el final, a defenderse de forma fanática. En consecuencia, se atrincheraron en sus últimos reductos, sus últimas islas. Entran en escena las superfortalezas, los B-29, los inmensos aviones norteamericanos. Tienen la misión de bombardear la isla, quieren bombardear Japón, quieren bombardear las entrañas, el corazón de Japón. Pero tienen establecidas sus bases en las Marianas. Eso supone que no pueden ir con escolta de los cazas hasta la isla, no pueden llegar hasta Tokio con escolta de los cazas. Necesitan una base más cercana a Japón. Esa base se encontraba en Iwo Jima. A finales del año 1944 se trazan los planes. Hay que tomar Iwo Jima. Y por si fuera poco, aparte de utilizar los dos aeródromos que se sitúan en la isla, en la diminuta isla de apenas 13 kilómetros cuadrados, es un territorio ancestral japonés. Es una posesión japonesa de preguerra. Supondrá un golpe moral para los japoneses. Los B-29 esperaban en las Marianas. Y la 4ª y 5ª División de Infantería norteamericanas esperaban en los buques de desembarco. La isla era difícil, muy complicada. Era una isla pequeña, como os digo, de unos 13 kilómetros cuadrados, con una longitud de apenas 8 y defendida por 21.000 soldados de élite. 21.000 japoneses que habían preparado toda una suerte de defensas, de búnker, de pasos subterráneos que les protegían de cualquier bombardeo. Desde finales de 1944, la isla es sometida a una presión terrible. Es bombardeada rigurosamente. Pero las bombas no hacen mella en las defensas niponas. Los defensores de Iwo Jima están dispuestos a continuar hasta el final, a luchar y morir hasta el último minuto. Los 21.000 japoneses se preparan para una defensa heroica. Las defensas artilleras niponas provocan el abatimiento de algunos cazas, de algunos bombardeos. Todo se resuelve. Iwo Jima debe ser tomada en la lucha cuerpo a cuerpo. Los norteamericanos habían aprendido algunas lecciones. Por ejemplo, en Tarawa, en unos islotes pequeñísimos, donde los japoneses se habían afianzado y habían resistido hasta el final. Fijaos que en Tarawa, por ejemplo, habían muerto 5.500 japoneses. Bueno, pues frente a estos, 3.500 muertos por parte estadounidense. Luchaban hasta el último hombre, eran fanáticos, se aferraban a sus creencias Bushido. Los 21.000 japoneses esperaban el desembarco. El 16 de febrero se ordena un bombardeo desde los buques, que están cercando Iwo Jima. La isla es barrida, por completo. Pero los japoneses aguardan en sus defensas subterráneas. Finalmente, el 17 de febrero de 1945, los norteamericanos ponen pie en tierra, desembarcan en Iwo Jima. La lucha es cruel, atroz. Los japoneses defienden la isla metro a metro. No quieren ceder ni un solo palmo de territorio. Los norteamericanos están teniendo muchas bajas. Pero no pierden la confianza en arrebatar Iwo Jima a los japoneses. La isla es dominada por un monte, el monte Suribachi. El Suribachi es una especie de volcancito que se sitúa en el sur de la isla. Es el objetivo para los marines. Marines e infantes de marina quieren acercarse a esa posición. Supone un emblema, supone un símbolo para la resistencia de Iwo Jima. Durante días, los combates se suceden. Muertos a un lado y a otro. Los japoneses están llevando la peor parte. Los norteamericanos optan por el lanzallamas para sacar de sus trincheras, para sacar de sus guaridas a los japoneses. Estos son literalmente quemados. Quemados en sus estancias. Pero siguen resistiendo. Finalmente, el 23 de febrero, un grupo de marines logra subir a la cima del monte Suribachi. Y allí se va a producir una de las escenas más famosas, una de las fotografías más famosas de toda la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la de los soldados norteamericanos izando la bandera en lo alto del monte Suribachi. Esta fotografía pasará a la historia. Pero los japoneses siguen resistiendo. Se plantea una última ofensiva. Se acercan al norte de la isla. Allí aguantan los últimos reductos de nipones. ¿Cómo es posible que en una pequeña franja de territorio de apenas 13 kilómetros cuadrados se hayan acantonado 21.000 japoneses y estén aguantando de esa manera tan fanática? ¿Qué comen? ¿Qué gasolina tienen estos nipones? Los B-29, mientras tanto, a la espera, a la expectativa. Diversas escuadrillas de P-51 dicen que el mejor avión de la Segunda Guerra Mundial también esperando. Necesitaban esos aeródromos. Había que tomar esos aeródromos. Se va acercando el momento final. Los combates se muestran más virulentos que nunca. Ya apenas quedan japoneses para defender la isla. En marzo se ordena un asalto final contra las últimas posiciones, los últimos reductos nipones. A los japoneses les caen bombas por todos los sitios. Les ametrallan, les queman. Pero siguen resistiendo. El 26 de marzo de 1945, más de un mes después de haberse iniciado los combates, cesa cualquier resistencia en Iwo Jima. El resultado es aterrador. De los más de 21.000 defensores japoneses, tan solo son capturados, hechos prisioneros y heridos 1.083. 20.000 han muerto. 20.000 hombres han muerto, y con ellos su jefe. Su jefe, que se ha practicado los antiguos rituales de suicidio. Se ha practicado el seppuku, el harakiri, y ha muerto con sus hombres. Tan solo 1.083 supervivientes. En el bando norteamericano, 6.823 muertos. Más de 18.000 heridos. En total, 25.000 bajas habían sufrido los americanos. Pero Iwo Jima ya era norteamericana. Los aeródromos son utilizados por los P-51, que por fin pueden escoltar a los B-29. B-29 y P-51 llegan a Japón y bombardean Tokio. Por fin se están quitando cualquier tipo de oposición en su tarea de invadir Japón. Es el propósito final. Pero quedaba todavía un bocado muy apetecible. Quedaba lo que se podía considerar como un portaaviones estático de los japoneses. La isla de Okinawa. Okinawa no es que fuera muy grande. Pues unos 1.470 kilómetros cuadrados. Más o menos lo que viene a ser la extensión de la isla de Gran Canaria. Pero imaginad la situación. Esa isla de Gran Canaria cubierta por 120.000 hombres del 32º ejército japonés. 120.000 hombres acantonados en poco menos de 1.500 kilómetros cuadrados. Y con la misma determinación que los que habían muerto en Iwo Jima. Se iba a convertir Okinawa en la batalla terrestre más grande jamás librada en el Pacífico. Los norteamericanos y sus aliados británicos se prepararon concienzudamente para librar esa batalla. Nos acercamos al 1 de mayo de 1945. Está a punto de iniciarse el segundo movimiento en Okinawa. Los desembarcos ya se habían producido un mes antes y las batallas habían sido terribles. Fue una batalla que en realidad duró unos 82 días, aunque al final se prolongó hasta el más o menos al 2 de julio de 1945, pero duró unos 82 días. En principio habían puesto pie en tierra en ese mes de abril y habían encontrado poca oposición. Pero a medida que iban adentrándose en la isla, los defensores japoneses aparecieron. ¿Y aparecieron de qué modo? Se habían parapetado tras cualquier montículo, tras cualquier serranía, tras cualquier agujero. Casi 120.000 japoneses disparando, repeliendo fuego con artillería, todo lo que tenía. y por si fuera poco, recibieron apoyo desde Japón. Se sabía que esa era la última gran batalla. Los japoneses utilizaron todo lo que tenían. La batalla más terrible librada en el Pacífico. Los japoneses, en la batalla de Okinawa, para que os hagáis una idea, perdieron del orden de 7.800 aviones. 7.800, eso es decir, prácticamente todo lo que quedaba en Japón. Utilizaron todo y lo perdieron todo. Frente a esto, los norteamericanos perdieron casi 800 aparatos. Los kamikaze se lanzaron con total virulencia sobre los buques norteamericanos. Hundieron 36, dañaron 368. En Okinawa, al final, se emplearon unos 300.000 hombres, unos 300.000 norteamericanos y británicos. 183.000 sobre el campo de batalla. Fue algo tremendo. Los japoneses intentaron enviar su última gran escuadra de combate naval. El Yamato, el gran acorazado, el acorazado más grande de la Segunda Guerra Mundial, con un crucero ligero de apoyo y 8 destructores, pero solo llevaban petróleo, solo llevaban combustible para el viaje de ida. La misión era muy clara. Se tendrían que suicidar. Incluso había una misión, había un plan previsto para que el Yamato y sus buques de escolta vararan en las playas de Okinawa y desde allí lanzaran todo lo que tuvieran contra los norteamericanos hasta hundirse. Era una misión suicida, era la misión final. Desgraciadamente para ellos, el 7 de abril fueron interceptados, el Yamato hundido, con 7 grandes impactos, el crucero también y otros 4 destructores. Todo se perdía para Japón. Pero mientras tanto, volvamos a ese mayo que os decía. Los japoneses están teniendo grandes pérdidas. No tienen casi ya ningún apoyo por parte de la gran isla japonesa. Okinawa está a unos 560 kilómetros de Japón. Pero aún así, su jefe Ushihaya consigue reunir tropas y lanzar una ofensiva. Los japoneses se lanzan a una ofensiva suicida sobre los norteamericanos. Sufren enormes pérdidas. Combates llenos de absoluta violencia. El pavor recorre las filas de unos y otros. Los muertos se pueden contar por miles. La población civil también sufre las consecuencias. En la batalla de Okinawa mueren 26.000 civiles japoneses. 26.000 civiles que vivían en la isla. Poco a poco todo va terminando. Tenemos al general Woodford, que es el general que operaba en Okinawa, que también murió en el combate, murió el 18 de junio por una circunstancia extraña, y es que una bomba cayó cerca, cayó en un banco de coral, de ahí salió una astilla de coral y se impactó contra él, se estrelló contra su pecho, se clavó en él, y Woodford murió allí mismo. El 22 de junio de 1945 cesa oficialmente la batalla de Okinawa. De los 120.000 soldados japoneses, tan solo quedan vivos 10.000. 110.000 muertos, 110.000 soldados japoneses muertos. En combate, o como ocurrió en muchas ocasiones, suicidados. Preferían suicidarse antes que caer prisioneros en manos de los norteamericanos. A esos 110.000 soldados japoneses muertos hay que sumar los 26.000 civiles. En cuanto a los norteamericanos, las pérdidas se cifran en 12.500 muertos y unos 32.000 heridos. De los 12.500 muertos, hay que contar con casi 5.000 que murieron en los buques. Esos casi 5.000 fueron víctimas de los kamikaze. Imágenes dantescas las que se vivieron en algunos buques norteamericanos. Barcos que se iban a pique con 800 hombres dentro. Fue algo atroz, realmente atroz. Pero Okinawa se había tomado. Quedaron algunas bolsas de resistencia que aguantaron hasta el 2 de julio de 1945. La guerra estaba a punto de terminar. Japón estaba desesperado, pero decidido a luchar hasta el final. La previsión de los norteamericanos era la de tener más de 500.000 de muertos en la invasión, en el asalto a la isla japonesa. pero un arma mortífera ya se había gestado en los campos de pruebas norteamericanos: las bombas atómicas. Japón quería resistir, pero ni siquiera se imaginaba, ni siquiera sospechaba lo que estaba a punto de caerle. 6 de agosto de 1945. Un B-29 llamado Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, sobrevuela Hiroshima. Una ciudad tranquila, pacífica, que no puede intuir que una sola bomba le va a hacer entrar en la desgracia, en la historia de la infamia mundial. Ese 6 de agosto cae la bomba atómica sobre Hiroshima. 70.000 personas mueren inmediatamente. Otras tantas quedan heridas para siempre, víctimas de la radiación. Pero Japón no se rinde. 9 de agosto de 1945, sobre la ciudad de Nagasaki. Nuevamente, un B-29 arroja la bomba atómica. 35.000 muertos, el doble de heridos. Japón pide la paz. Japón se rinde. Ese mismo día, los soviéticos invaden Manchuria, atacan Manchuria. Será la última gran ofensiva de la Segunda Guerra Mundial. 80.000 japoneses mueren, otros 600.000 son hechos prisioneros. 8.000 soviéticos también lo han hecho, también han muerto en esa última batalla de la Segunda Guerra Mundial. El 15 de agosto de 1945, millones de japoneses estupefactos escuchan por primera vez la voz de su emperador Hirohito. Les anima a la rendición, les anima a seguir sus órdenes. Muchos japoneses no lo pueden soportar y se practican el harakiri, se suicidan. El 2-3 de septiembre de 1945, a bordo del Missouri, aquel barco reflotado de la bahía de Pearl Harbor, Japón firma la paz, de forma y manera incondicional. Termina, 6 años después, la Segunda Guerra Mundial. La historia del horror, la historia del género humano, la guerra más tremenda y cruel, la guerra más atroz, si se puede calificar a una guerra con cierta benevolencia, pero esta no lo tenía desde luego, la guerra más atroz que vio el género humano, con casi 60 millones de muertos en cualquier parte del mundo, 60 millones de muertos. Ojalá que nuestras generaciones no tengan que vivir algo parecido a lo que se vivió en aquella etapa de 1939-1945. Y los japoneses como principales protagonistas de aquellos escenarios bélicos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Si ya te habías decidido por el Mercedes Clase E con sistema de seguridad preventiva Pre-Safe, regulador y limitador de velocidad, interior con molduras en madera y sistema electrónico de estabilidad ESP, tenemos una buena noticia. Porque ahora puedes conducir el Clase E con el equipamiento más completo de serie por un precio excepcional. Desde 34.900 euros y solo hasta fin de existencias. Citicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. Qué terrible esa Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos. Decía un historiador esta semana en su visita a España, no recuerdo el nombre, que cómo el género humano no va a tener futuro si logramos sobrevivir al siglo XX con todas las barbaridades que ha hecho el ser humano durante ese siglo XX, cómo no vamos a sobrevivir al futuro mientras no exista un conflicto de esas características tremendo. 60 millones de muertos con episodios tan terribles como ese holocausto nazi, como esas bombas atómicas tan destructoras, con ese poder tan destructor, el arma más destructor que haya jamás creado el ser humano. Tiempo para la información azul y verde, Martín Espósito. Hablamos de una enfermedad también absolutamente terrible que afecta a cientos de miles de personas, solo en nuestro país, pero a millones y millones en todo el mundo, el Alzheimer. Así es, esta noche en azul y verde dedicamos este primer espacio a la forma más común de demencia, el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que solo en nuestro país afecta a 800.000 personas. Los síntomas de la demencia normalmente suponen un deterioro lento o gradual de las habilidades, de las funciones de las personas, un deterioro que es irreversible y que resulta en la desaparición de células del cerebro. Ahora, un último estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science concluye que la insulina protege contra ese desgaste neuronal. William Klein, director del estudio, y su equipo han descubierto cómo la hormona protege al cerebro contra los daños tóxicos de una proteína llamada ADDL, que es la responsable de la pérdida de memoria en los pacientes con Alzheimer. El experimento consistió en aplicar insulina y un fármaco contra la diabetes tipo 2 llamado Rosiglitazone en las neuronas del hipocampo, la zona del cerebro que juega un papel clave en la memoria. A continuación, cuando se expusieron las neuronas a las proteínas ADDL, comprobaron cómo resultaron menos vulnerables al daño, lo cual hizo pensar a los científicos que estaríamos ante una clase de diabetes tipo 3. En palabras del Dr. Klein, las toxinas de las ADDL atacan a las neuronas de forma selectiva, es decir, se adhieren solo a determinadas partes de las neuronas y una vez adheridas es cuando provocan el daño. Lo que se ha observado que ocurre con la insulina es que esta logra disminuir dramáticamente la capacidad de adherencia de las toxinas ADDL en las neuronas. El hallazgo, sin duda alguna, podría conducir a los científicos al desarrollo de nuevos fármacos para combatir el mal de Alzheimer, según se desprende de esta investigación llevada a cabo por expertos de la Universidad de Northwestern en Chicago y de la Universidad de Río de Janeiro en Brasil. La verdad es que es una noticia extraordinariamente esperanzadora, como todas las que tiene que ver con el mundo de la medicina y el tratamiento de enfermedades que afectan a tantas y tantas personas. Siempre la prudencia. Todas estas investigaciones son lentas, por desgracia, mucho más lentas de lo que muchos quisiéramos, pero esto parece circular por buen camino. Nos quedamos con ese dato, con esa información que el director del estudio, William Kay, ofrecía en esta publicación científica, cómo la hormona protege al cerebro contra los daños tóxicos, la insulina, que provoca esa ayuda a la recuperación de los pacientes con Alzheimer, que provoca que no se produzca ese desastre neuronal. Uh-huh, una enfermedad, como decías, Martín, uh-huh, 800.000 afectados en España. Cuando has estado revisando los datos, uh-huh, lo que hace un tiempo eran la mitad, ¿no? Hace no mucho. La noticia de 1996 hablaba ya de 400.000 afectados. En poco más de 10 años, fíjate, sí, el doble. El doble. Y se estima que para 2050 en el mundo se llegue a la cifra de 45 millones. Casi se duplique la actual, que está en torno a los 26 millones de afectados. Y como dices, estamos en una primera fase. Como exacto, siempre que damos este tipo de noticias relacionadas con la medicina, pues bueno, habrá que esperar, pero esperemos que ese tiempo de espera se reduzca cada vez más. Por supuesto, esperemos que así sea. Pueden ser 5, pueden ser 10 años, 15, en ese entorno se moverán, pero lo importante es que se ha descubierto que la insulina, que tantos beneficios ha generado a la salud, protege al cerebro de los daños tóxicos de la proteína que es responsable de la pérdida de memoria. Una noticia más que esperanzadora. La rosa de los vientos en Onda Cero. Entramos en su biblioteca, la de Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches. Directora editorial de los sellos Cúpula, Minotauro, MT, Timumás, Esencia y Zenit, el Grupo Planeta, sellos editoriales del Grupo Planeta. Y hablamos de historia, que es uno de los temas básicos en La Rosa de los Vientos, y de reconstruir la historia, de bucear en la historia. Pero no estamos utilizando una metáfora, aquí lo decimos de verdad, porque para conocer cierta parte de la historia hay que bucear, hay que meterse en esos barcos que están hundidos fundamentalmente en el Mediterráneo, pero también en otros mares. Los barcos son algo así como ataúdes que, pese a que no se conservan tan bien como algunos creen, pero conservan muchos secretos sobre el tiempo en el cual fueron construidos. Pues sí, vamos a hablar de arqueología submarina, es decir, de todos aquellos restos de barcos, de naufragios, que han marcado la historia y que en algunos casos pues fueron acontecimientos en la época francamente notables. Y de la mano además de un autor que es un gran arqueólogo y un gran submarinista a la vez, que es Carlos León Amores. Carlos León Amores, que acaba de publicar Buceando en el pasado, y buceando él en el pasado, reconstruye un poquito la historia de la humanidad, la historia de la civilización en función de sus barcos y en función de lo que hemos encontrado en ellos. Como decía hace tan solo unos instantes, tenemos un poco una imagen idílica. Parece que los barcos, cuando se hunden, se quedan tal cual. No es tan sencillo, y lo explica este autor. Exacto. ¿No? O sea, a ver, la primera complicación que nos dice él, con la cual nos topamos, es que los barcos son madera. Uh-huh. Y la madera con el agua sobrevive francamente mal. Sobre todo los barcos de las primeras generaciones, que eran barcos que en su mayoría no estaban protegidos. La madera estaba pues muy en la superficie, y era muy fácil que se desgastara. Y en esos casos, pues bueno, se encuentran materiales, pero encontramos más lo que contenía el barco y la estructura más mínima del barco que lo que es el casco. En sí, el casco acaba siendo, la verdad, francamente difícil recuperarlo. Decimos que el Mediterráneo es uno de los mares en los que más pecios se han encontrado, porque lógicamente a uno y otro lado del Mediterráneo se desarrollaron algunas de las principales culturas, hubo comercio entre ellas, más tráfico marítimo, y eso indiscutiblemente lleva a más hundimientos. Pues sí, efectivamente hay muchos hallazgos marinos en el Mediterráneo, porque eran las principales rutas comerciales. Hasta que no se descubrió el Nuevo Mundo, todo lo que era la época antigua de Roma, de los griegos y los fenicios, pues claro, todo lo que era el comercio se desarrolló en el Mediterráneo, en lo que era el Mare Nostrum. Pero, por ejemplo, pueblos como los vikingos también están en esta recopilación de arqueología submarina. Pues sí, a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo. Había oído hablar de alguna cosa, pero leerlo y informarme a fondo del tema me sorprendió, porque, bueno, ha habido descubrimientos de los barcos vikingos notables. Tenían la costumbre, por lo visto, de enterrar a sus nobles dentro de sus barcos con sus pertenencias. Entonces creaban barcos funerarios que se enterraban en la costa, no llegaban a estar dentro del mar. Y bueno, los descubrieron por casualidad prácticamente, porque lo que descubrieron eran grandes montículos con formas extrañas. Y ahí fue cuando, en una de estas veces, decidieron descubrir uno de estos montículos y descubrieron eso, un barco funerario. Entonces eran barcos que en la parte de la popa tenían, pues bueno, ataúdes, literalmente. Y luego, aparte, pues la manera de enterrar a estos nobles era pues con todas sus joyas, incluso a veces con caballos y con sus perros rodeando la embarcación. Y a veces enterraban familias enteras, madres con hijas, etcétera. Esto lo que viene a representar es lo importante que fue la navegación en los barcos, en los pueblos de la antigüedad. Siempre se ha enterrado, y todas las culturas lo han hecho, a los muertos con cosas que pertenecían a él, cosas que tenían un valor sentimental importante para él, o que habían representado lo relevantes que fueron en la sociedad de entonces. Y en las sociedades antiguas, evidentemente, la navegación fue fundamental para que se desarrollara. No es casualidad que esas primeras culturas, bueno, pues crecieran y se desarrollaran cerca de las costas, y los barcos fueron fundamentales. Lo que sorprende es eso, el hecho de que enterraran en los barcos, porque sí, claro, que es cierto que estamos acostumbrados a enterrar a la gente con sus pertenencias, pues por ejemplo en Egipto y en otras culturas, pero el hecho diferencial aquí en el caso de los vikingos es el que utilice la navegación como método de enterramiento. Y en el caso de los españoles, de los diferentes pueblos españoles que ha habido a lo largo de la historia, lo cierto es que quizá porque no solamente miramos al Mediterráneo, sino que también miramos hacia el Cantábrico y miramos hacia el Atlántico, y a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo hubo mucho tráfico marítimo, bueno, pues pecios españoles los encontramos por todo el planeta. Yo no sé si somos los primeros, pero estaremos casi casi en lo más alto de la lista de barcos hundidos. Pues sí, hombre, hay un caso que es especialmente bonito, que es el de Nuestra Señora de Atocha, por ejemplo. Y bueno, como decías, desde 1492 el comercio de España, cuando se abrió sobre todo lo que era el Nuevo Mundo, pues fue muy intenso. Eran travesías largas, travesías además por zonas con una climatología difícil, con muchos, bueno, con mar de fondo, con muchas tormentas tropicales, y eso pues fácilmente daba lugar al traste con muchas de las operaciones, además teniendo en cuenta que los barcos volvían de América cargados hasta los topes de oro, etcétera. Que son todas las características. Por eso en los pecios se encuentra tantísima riqueza, y no, se habla, claro, de los tesoros que están ocultos en los barcos. Claro, no, es que a ver, sobre todo a raíz de este tipo de hundimientos, de los hundimientos de esta época, surge lo que son los buscadores de tesoros. Porque como muchos de estos barcos venían cargados de oro, de lingotes de plata y de joyas, pues claro, eran, y más con las leyes americanas, que no prohíben el comercializar, o sea, según las leyes americanas, el que encuentra un tesoro se lo queda. Exacto, esté donde esté y, claro, entonces, y tenga la bandera que hubiera tenido, exacto, en su momento, ¿no? Entonces ha dado lugar a muchos buscadores de tesoro. Y en el caso de Nuestra Señora de Atocha, pues bueno, fue una flota que surgió, que salió el 23 de marzo de 1622 desde España. Fue a Portobelo, de Portobelo partió con más a Cartagena, y de Cartagena hacia Cuba. Entonces, bueno, cuando una vez en Cuba se cargaron todos los barcos que iban en la flota de oro, plata y diferentes materiales, pero sobre todo se cargaron en dos barcos. Uno fue el Nuestra Señora de Atocha y otro en el Santa Margarita. Entonces, estos dos barcos cogieron de vuelta diferentes turbulencias y bueno, una climatología francamente pues adversa, y acabaron hundiéndose. El Santa Margarita consiguieron reflotarlo al cabo de un año. De hecho, buscaron los dos barcos porque iban cargados de una serie de valores que interesaba recuperarlos. Pero nunca se recuperó el Nuestra Señora de Atocha. Hasta que hubo, bueno, 350 años más tarde, hubo un buscador de tesoros, un tal Fisher, que además le costó la búsqueda de ese tesoro a su mujer y a su hijo porque estaban metidos en la investigación, y en una de las veces que intentaron reflotar parte del barco, pues bueno, hubo un accidente y murieron la mujer y el hijo de él, y este señor consiguió encontrarlo y consiguió además por las leyes americanas quedarse con el valor de todo el barco, y fue pues una fortuna. Desde luego, ahora que tanto y tanto se ha hablado en los últimos años del Odyssey, de cuál era la naturaleza, el origen del Odyssey, que todos lo sabemos pese a que quienes lo encontraron, bueno, han intentado ocultarlo en la medida de lo posible para poder sacar un rédito de todos esos tesoros que había a bordo. Bueno, pues hay otros muchos barcos, hemos hablado de Nuestra Señora de Atocha, pero también vamos a hablar de otra Nuestra Señora, que es el de la Pura y línea Concepción, que bueno, que también y en esas zonas y en esos mares del Caribe protagonizó un hecho similar. Pues sí, el 20 de septiembre de 1641, 30 naves nada menos partieron de La Habana dirección a España, y a los 9 días prácticamente todas naufragaron, también debido a una tormenta tropical. Y bueno, la Concepción no se hundió en la misma tormenta, consiguió navegar sin control, pero finalmente se hundió cerca de la roquera de la República Dominicana. Y entonces, pues bueno, un señor llamado William Phipps, de Nueva Inglaterra, consiguió rescatar en su momento parte de la carga, pero el resto de la carga se quedó enterrada durante mucho tiempo porque estaba completamente hundida, y en aquel momento, pues, el señor Phipps no tenía ni la tecnología ni el dinero que tenía que invertir para sacar el resto de la carga. Y en este caso incluso participó en la búsqueda, tiempo después, un nombre que todos tenemos en nuestra memoria, que es el de Cousteau. Exacto, Jacques Cousteau incluso fue uno de los personajes que también en una de sus salidas pues invirtió dinero en la búsqueda de este tesoro, porque todo el mundo sabía que ahí tenía que quedar como mínimo la mitad del cargamento. Pero bueno, el que al final se llevó el gato al agua fue Tracy Borden, porque firmó un contrato para explotar la zona de forma unívoca y de forma, bueno, solamente él podía explotar esa zona, y al final encontró lo que quedaba del Nueva Concepción, y bueno, también evidentemente se hizo millonario. Y aunque no hay un catálogo, la verdad es que cuando se habla con los especialistas y los expertos, vienen a decir que se ha encontrado menos de lo que todavía queda bajo los mares, que son absolutamente desconocidos, ¿no? Bueno, seguro, porque además muchos de estos barcos, como decíamos, el casco ha llegado a desaparecer, y lo que queda pues igual son las ánforas o los materiales enterrados bajo kilos de tierra. Entonces, o sabemos muy claramente dónde ocurrió el naufragio, se busca muy en una zona determinada, o a veces, muchas veces ha sido por casualidad estos hallazgos, ha sido que estaban practicando submarinismo o buscando otro tipo de cosas y casualmente han tropezado con el hallazgo arqueológico. Y lo importante ya no solamente son las riquezas materiales que se encuentran en esos pecios, sino sobre todo las documentales, las informativas, claro, las históricas, porque ese es el fundamento del trabajo del que hablamos, del trabajo que acaba de presentar Carlos León Amores en Espasa, el libro Buceando en el Pasado, que es una forma extraordinaria de conocer precisamente qué es lo que hemos hecho, cómo hemos ido, qué materiales trabajamos, cuáles fueron importantes. Tantas y tantas cosas se pueden conocer gracias a este tipo de arqueología. Sí, porque claro, aquí estamos hablando solamente de lo que son valores de piedras preciosas, oro, pero hay muchas más cosas que se encuentran. Claro. Se encuentran ánforas, documentos, materiales, herramientas, instrumentos de viento se han llegado a encontrar. O sea, puede reconstruir gran parte de la historia gracias a los encuentros y a la arqueología submarina. Laura Falcolara, como siempre, un placer contar con tu presencia aquí, que nos permitas entrar en tu biblioteca y conocer el contenido de algunos de esos libros estupendos que van formando parte de esas enormes repisas en donde vamos colocando novedades junto a ti. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. ...29 de enero de 1976... Hospital de San Lázaro, Sevilla. Eran las 10 de la mañana cuando en la habitación número 28... ingresa un nuevo paciente. Se llama Miguel Fernández Carrasco. Tiene 24 años, soltero, peón agrícola de profesión. En el parte de alta, los facultativos señalan que el enfermo ha sufrido diversas agresiones de origen desconocido. ¿Eh? Miguel Fernández residía en la localidad sevillana de Benacazón. Los primeros exámenes sugieren la necesidad de quedar en régimen de observación. Horas después, el juez Bozal de la Audiencia Provincial firma las diligencias pertinentes. Estamos, por tanto, ante un expediente judicial, uno de los pocos de estas características que conocemos. Gracias a la lectura del informe judicial, del auto final y del parte médico, puede recomponerse este insólito suceso. En realidad, los hechos habían tenido lugar la noche del día anterior, el 28 de enero de 1976. Según afirmó ante las autoridades, Miguel Fernández dejó a su novia en el domicilio de esta pasadas las 12 de la noche. Ella vivía en Sanlúcar la Mayor, también en la provincia de Sevilla. Su vivienda se encuentra en Benacazón, a muy pocos kilómetros de allí. La distancia entre ambos puntos es de 4 kilómetros. Cuando volvía, hacia allí es cuando ocurre todo. En el expediente 244/76 de la Audiencia Provincial puede leerse el relato pormenorizado de los hechos. Según narró el juez, todo empezó cuando Miguel Fernández observó algo parecido a una estrella fugaz. Instantes después, el fenómeno se repite. Sin embargo, en esta nueva ocasión, la luz parecía dirigirse hacia el suelo. La escena tiene lugar a aproximadamente un kilómetro de Benacazón. Al acercarse ahí, es cuando observa el extraño objeto que se encuentra posado en el suelo. El informe judicial incluye varios dibujos del extraño artefacto, que parece un cilindro dispuesto de forma vertical. En su parte superior parece tocado por una especie de cúpula desde donde parten algo parecido a unos haces de luz, mientras que en la inferior disponía de algo similar a un tren de aterrizaje. En un momento determinado del objeto salieron dos figuras de aspecto humanoide. Lo hicieron a través de una suerte de puerta semicircular. De acuerdo al expediente judicial, el testigo quedó paralizado en ese instante. Lo siguiente que recordaba Miguel Fernández es haber salido huyendo del lugar y el impacto de un foco luminoso en su rostro. Pero en su memoria, todo estaba borroso. Ya en su vivienda, los familiares del testigo la atienden. Permaneció casi inconsciente durante la noche. Fue al día siguiente cuando tuvo que ser internado. Le atendió un equipo de tres médicos que dictaminó que Miguel Fernández sufría un trastorno psicomotriz y quemaduras en diversas partes del cuerpo. Además, certificaron la existencia de una irritación ocular muy importante. Los síntomas coinciden con una sobreexposición a una fuente lumínica y energética. Tras las diligencias previas del caso, el juez que llevó a cabo la investigación sobreseyó el mismo. Certificó la autenticidad del relato, si bien consideró que en ningún punto encontraba indicios de estar frente a algún tipo de delito que le obligara a tomar medidas judiciales. Lo que ya no supo el juez fue que el testigo sufrió en tiempos venideros un proceso de envejecimiento anómalo. Es como si los efectos fisiológicos de aquel artefacto permanecieran en el tiempo. Y no precisamente para bien. Murió en 2001. Parecía un anciano. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...200 años hace que nació Charles Darwin... ...150 que publicó El origen de las especies... ...el libro científico más importante... ...de la historia de la humanidad... ...inspirado, entre otros lugares... ...en unas islas maravillosas... ...un auténtico ecosistema... ...a todos los niveles... ...Martín, en peligro. Así es, Bruno, un día más... ...dedicamos unos minutos en el año Darwin... ...a recordar pasajes de su vida... ...en concreto esta noche en Azul y Verde... ...nos desplazamos hasta las Islas Galápagos... ...ese paraíso en el Océano Pacífico... ...que inspiró al científico inglés... ...su publicación sobre el origen de las especies... ...nos trasladamos, pues, a ese siglo XIX... ...y no nos resultaría difícil imaginarnos... ...al hijo de Susana y Robert Darwin... ...a bordo del HSM Beagle... ...estupefacto y tomando nota de todo lo que allí veía... Sin embargo, casi dos siglos después, y como si del anuncio de televisión de telefonía se tratase, si Charles Darwin regresara de visita a las islas, lo primero es que no lo haría solo y tampoco a bordo del Beagle. Solo en 2008 pisaron las Galápagos 173.000 visitantes. 90.000 de ellos lo hicieron en cruceros. No es la primera vez que se da la voz de alarma sobre el estado de esta reserva terrestre y marina de 40.000 kilómetros cuadrados. De hecho, se encuentra en la lista negra que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Según el presidente de la Fundación Fundación Científica Charles Darwin de Galápagos, Gabriel López, estas islas siguen siendo importantes para la ciencia. Ahora, para explicar nuevos fenómenos como el cambio climático, porque representan un microcosmos del planeta. Quizá por esa importancia, el gobierno de Colombia puso en marcha unas medidas encaminadas a la protección de la biodiversidad en las islas que, en opinión de Gabriel López, podrían concluir en un Galápagos sostenible para el año 2020. Y para conseguirlo, nada mejor que comenzar ya mismo. Para López, el mejor homenaje que se puede hacer a Darwin ante la conmemoración el próximo 12 de febrero del bicentenario de su nacimiento es trabajar para crear una conciencia global, mundial, sobre la fragilidad del medio ambiente. En este sentido, un último apunte, y es que la Comisión Europea ha adoptado su primer plan para la protección de tiburones y otras especies, como por ejemplo las rayas. Lo más destacado de la decisión europea es que supone una protección en todas las aguas, sean estas europeas o no, es decir, allí donde faene la flota comunitaria. El plan presenta un enfoque preventivo en la gestión de las capturas de tiburón, al incluir medidas concretas para intensificar los controles de la veda de la especie impuestos en 2003 en aguas de la Unión Europea. Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en Europa se capturaron 93.860 toneladas de tiburones en 2006. ¿Sabéis cuántos de ellos pescó y comercializó España? El 40%. Y es que Oceana, la organización internacional que trabaja para proteger y recuperar los océanos del mundo, afirma que nuestro país es el principal país de la Unión Europea en cuanto a pesca y comercialización de escualos. Ah, la verdad es que tenemos una cantidad de cosas en lo que somos líderes mundiales, ¿eh? Pero a veces no son las mejores. No, desde luego. Por lo tanto, que según este dato, quiere decir que en España se capturaron aproximadamente unos 45.000 toneladas de tiburones en el año 2006, el último que tenemos referencia. ¿Y qué hacen tantos y tantos decenas de miles de personas visitando las Galápagos solo para fastidiar ese microcosmos? La verdad es que hay sitios mucho mejores donde ir, ¿verdad? Desde luego, es una lástima. Y fíjate, sí, pues 40. No digo que no sea bueno, sino que al ir lo fastidiamos. 40.057 toneladas son, concretamente. En España. Llegamos así al final de la segunda hora de programa. Nos quedan 60 minutos por delante. Estaremos con Raúl Sogún, la actualidad del mundo del cómic, en la agenda cultural. Aquí, Un amigo, obra teatral, cuyos actores va a entrevistar Martín Espósito, y tendremos, cómo no, la actualidad del mundo del cine, la resaca de los Goya y el curioso caso de Benjamin Button. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo para el cine, tiempo para entrar en el callejón de José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, cine durante toda esta semana con la resaca de los Goya, de los que hablaremos, pero en nuestra portada uno de los muchos estrenos de estos días, El desafío Frost contra Nixon, Frank Langella. Este país necesita que haya una condena. Quiero someter a Nixon al juicio que nunca tuvo. La democracia depende de ello. No permitiremos que eso ocurra. Se van a arrepentir. Quiero poder y gloria. ¿Por qué no quemó las cintas? Dije que no aceptaría ninguna pregunta sobre el Watergate. Apáguela. Le voy a hundir, aunque sea lo último que haga en mi vida. ¿Qué he hecho? Dios, si en esa entrevista Richard Nixon se exculpa, ese será el peor delito de todos. Tres, dos... Dentro, David. ¿Está diciendo que el presidente puede hacer algo ilegal? Lo que digo es que si es el presidente quien lo hace, significa que no es ilegal. Perdón. Extraordinaria esta última sentencia. Nixon creía que jamás sería procesado y evidentemente todo el proceso fue el periodístico que obligó a la dimisión. Bueno, este es el cine, no es la primera película sobre la figura de Nixon, que tiene fama, está en dura pugna para ello con George Bush, de ser el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Y se hará recordado por cómo la prensa no le atacó, porque él hizo primero el delito y después la prensa lo que se encargó fue de denunciarlo. Es verdad, así es. Y esta es una película curiosa que cuenta esa tremenda entrevista, bueno, a lo largo de 5 sesiones, 10 horas de grabación, de Frost, un periodista casi casi del corazón, especializado en entrevistas y en programas divertidos, musicales. Nixon fue a quien eligió para que le hiciera la entrevista. También porque le dieron $500,000 por la entrevista, claro. Bueno, toda esta pelea, todo este desafío realmente es así, es un hombre contra otro, Frost, el periodista, tratando de encontrar un resquicio, y Nixon, el presidente, el expresidente, tratando de zafarse a toda costa de las preguntas más comprometidas. No quería hablar del Watergate, naturalmente Frost le preguntaba sobre el Watergate, y lo llevó al final contra las cuerdas, pero después de esas 5 sesiones agotadoras, al final hemos escuchado cuando Nixon, prácticamente derrumbado, reconoce que ha cometido una ilegalidad. Si lo hace el presidente, no es ilegal. Inmediatamente se da cuenta de la barbaridad que acaba de decir. Una película protagonizada, como decías, por Frank Langella, basada en la obra de Peter Morgan y dirigida por Ron Howard. Bueno, es un director más bien comercial, pero yo creo que aquí ha dado en el clavo absolutamente. Una película muy, muy recomendable para los que conocemos la historia y para los que la ignoran, para saber de qué iba. Pero el cine, como decimos, no es la primera vez que se ocupa de la figura de Nixon. De los antecedentes que ya existen, ¿con cuál nos quedamos? Si es que se puede elegir uno, evidentemente. Hombre, yo creo que ha habido cosas interesantes. No sabría decirte... La figura de Sinn Féin, bueno, quizás es que uno es la debilidad, ¿no? Sí. Bueno, pues quizás sí, hombre. Sinn Féin... Fran Langella está estupendo, ¿eh? Sí. En este Nixon, porque además no lo vamos a escuchar en la versión española, pero en la versión original es una voz potentísima. No sé si muy cercana a la de Nixon, pero realmente estremece. Sinn Féin, pues es que es una persona tan carismática, es un actor tan carismático que todo lo hace bien. Pues quizás sí, quizás fuera la mejor versión de Nixon la suya. El desafío Frost contra Nixon, Frank Langella, en la portada del Callejón del Escribano. Tiempo para las noticias. Noticias que abrimos indiscutiblemente con la resaca de los premios Goya. Nos los contaste en directo la semana pasada, sí. El domingo por la noche, madrugada de lunes, acababan de entregar. Y bueno, pues lo que habías anticipado justo 24 horas antes, que todo apuntaba a que Camino estaba ganando enteros de forma prodigiosa y al final evidentemente se llevó los grandes premios. Pues sí, todos los grandes premios, mejor película y mejor director. Yo creo que merecidamente, hombre, del cuarteto finalista, digamos, no cabe duda que es la película de más interés y también de más calidad. 6 premios, 6 de 7, bueno, pues un triunfo absoluto, ¿no? Como triunfo también el del Truco del Manco, 3 de 3. Mejor canción, bueno, mejor actor revelación, Juan Manuel Montilla, el Langui, y mejor director novel, Santiago Zanú, el director de la película. Yo creo que han sido los dos grandes triunfadores, ¿verdad? Porque todas las demás, hombre, los Crímenes de Oxford, pero sobre todo los Girasoles Ciegos y Solo Quiero Caminar, tenían tantas candidaturas que irse al final con un Goya a casa es prácticamente una derrota. Claro, y sobre todo en el caso de los Girasoles Ciegos, cuando era la película elegida por la Academia la carrera de los Oscar, igual se equivocaron. Pues igual se equivocaron, hombre, desde luego se han equivocado puesto que no la han seleccionado los americanos, claro. Eso es evidente. ¿Camino hubiera hecho mejor papel? Pues a lo mejor tampoco. Es una claro. película verdaderamente dura y además habla de una realidad muy española por el momento. Todo lo contrario que El Che, lo contábamos el otro día también. Bueno, tenía hasta 5 nominaciones, una película tan poquito española que ya era una barbaridad. Se ha llevado, claro, como era de esperar, la de Benicio, como Penélope se llevó su Goya. Me reía mucho al día siguiente porque Penélope en América, la mujer cansada con el jet lag, con el avión y tal, yo creo que se le escapó, lo contaba allí en América y decía, bueno, vengo ahora mismo del avión, casi ni me he dado una pequeña ducha y ya estoy aquí, es que tenía que ir a España a recoger un premio. Se conoce que ya sabía que tenía que ir a España a recoger un premio. Pero vamos a ver, y aquí voy con una pequeña maldad. Los Goya y la organización de los Goya ha querido colaborar en aumentar la lista de éxitos previos a los Oscar para dar un puntito más de favoritismo a Penélope Cruz igual. Pues eso hasta me parecería menos mal, porque sería apoyar una candidatura española. No, yo creo que ha sido exactamente al revés. Influidos por el éxito descomunal de Penélope, sobre todo en América, pues le han regalado este Goya, que a mí no me cabe en la cabeza pensar que ella no sabía. Es decir, venirse de América a todo correr con el viaje comprometido, ir y venir, si no le habían asegurado el premio, es complicado. lo mismo que lo de Benicio, ¿no? Claro. A una porque la premian en América y el otro porque es americano ya él, uh-huh. de momento, ¿no? Hay algunas cosas de la Academia que no me han gustado, no me ha gustado eso, no me ha gustado los premios y siquiera las nominaciones a esas películas que se han estrenado ahora mismo, al paso de los Goya, cuando realmente a 1 de diciembre deberían estar estrenadas. Ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Se estrenan de tapadillo por ahí en algún cine de provincias, pero eso no es lo peor. Lo peor es que son películas que parten con una ventaja absolutamente indeseable. El Truco del Manco tiene 3 Goyas y se acaba de estrenar. Mm-hmm. Así que todo el mundo va a ir a verla, porque tiene 3 Goyas. Las películas que están nominadas porque se estrenaron en el mes de abril o en el mes de junio, nadie se acuerda de ellas, y no en el caso de Camino, que es muy espectacular. Pero cualquier otra que hubiera ganado no habría tenido seguramente la misma posibilidad de un reestreno importante como el que disfrutan esta película, como el Juego del Ahorcado, por ejemplo, que tenía nominaciones y que se ha estrenado en estos días. Uh-huh, a mí eso me parece jugar sucio, francamente. Desde luego. Los académicos eligen los Goya y el público elige los TP de Oro. Ah, pues sí, efectivamente. También esta semana tenemos otro premio, los TP de Oro, de esta revistita de televisión. Digo revistita uh-huh. por el pequeño formato. Sí. Pero es una grandísima revista y además de las más veteranas de España, uh-huh. que ahí se mantiene. Dan los premios fundamentalmente de televisión, pero son unos premios muy importantes realmente. Bueno, están nominados en el apartado de intérpretes, pues Miguel Ángel Silvestre, Imanol Arias, Paco León, Carmen Machi, Amparo Baró, Amaya Salamanca, y luego, bueno, pues series, programas, presentadores, series como Los Simpson, como House, presentadores como Matías Prats, Lourdes Maldonado, Buenafuente, por supuesto, siempre está Buenafuente cada año, Susana Griso, series como El Internado, Cuéntame Cómo Pasó, los informativos de Antena 3, por ejemplo, están uh-huh. doblemente nominados. Bueno, es una fiesta, en este caso, sobre todo de la gente de la televisión, pero también de los actores y actrices que hacen las series, de manera que ahí estaremos y lo contaremos seguramente el sábado que viene. El sábado que viene damos esos rankings, esos palmarés de los TPs de Oro. Ahora es tiempo, porque también la semana que viene supongo que daremos datos o estaremos a punto de darlos, del Festival de Berlín, sí. la Berlinale, que ya ha comenzado. Ha comenzado el jueves, del jueves 5 al domingo 15, el sábado de madrugada seguramente podremos dar ya los datos del palmarés. Edición número 59 de la Berlinale, que se celebra como siempre en la Potsdamer Platz, un sitio privilegiado del nuevo Berlín, del Berlín más moderno. Se ha inaugurado con The International, la película de Tom Tykwer, con Clive Owen, Naomi Watts y Armin Mueller de protagonistas. La película ha gustado bastante, bueno, siendo sobre todo una película comercial, un producto de entretenimiento, pero de bastante calidad, de bastante interés. Después va a haber, está viendo ya 18 películas en sección oficial a concurso. Solo una es medianamente española, La teta asustada, de Clara Llosa, la peruana Clara Llosa. La película es un documento terrible sobre algunos aspectos del Perú actual, y compite nada menos que con Cherie, de Stephen Frears, con In the Electric Mist, de Bertrand Tavernier, la película que ha hecho en América, London River, de Rachid Bouchareb, y también con las de Chen Kaige, Sally Potter, François Sozon, Richard Loncrane y Andrei Baida. Otras películas españolas va a haber en otras secciones. En la sección Panorama estará Under, de Roberto Castejón, una película rodada en euskera, Coyote, de Chema Rodríguez, El Niño Pez, de Lucía Puenzo, una coproducción con Argentina y Francia, y Solo Quiero Caminar, de Agustín Díaz Llanes, que va a esta sección Panorama. Yo creo que esta película sí que puede funcionar bien en Berlín y puede traerse algún premio, aunque sea de esta sección no competitiva, ¿no? Luego, en el cine culinario, que es una sección muy curiosa que hay en Berlín, compite Dieta Mediterránea, claro, cómo no, la película de Joaquín Oristrel, que se acaba de estrenar, o que se va a estrenar dentro de nada aquí. Y también se estrenan en Berlín la nueva película de Manuel de Oliveira, 100 años y sigue haciendo cine, de Fatih Akin, de Teo Angelopoulos, de Costa Gabras y de Stephen Daldry, The Reader, que también se estrena aquí ya enseguidita. El homenaje del festival será a Claude Chabrol, un homenaje absolutamente merecido. El festival de Berlín, la Berlinale, seguramente el próximo sábado en el Callejón del Escribano podremos dar datos ya de quiénes han sido los galardonados. Durante todos estos últimos años, uno de los temas permanentes, y lo hemos traído a la actualidad en muchas ocasiones, son esas descargas ilegales en Internet, o más bien las cargas ilegales, porque pues el sí. público no es el culpable de descargarlo, sino que el delito, en todo caso, si se cobra por ello, lo comete quien carga eso. Pero bueno, es el término que se utiliza de forma popular. Y eso ha supuesto una serie de perjuicios a la industria del cine, pero lo que habíamos reclamado muchas veces es que tampoco se utiliza la imaginación y no se toman medidas para hacer que se pueda descargar de forma legal por Internet sin que eso cree un problema ni a quien lo hace, ni a quien sube esa película, ni a quienes la han producido, ni la han interpretado. Y por eso nace una web que se llama yodecido.com. Yodecido.com, efectivamente. Es una herramienta producida por Filmax, la distribuidora española e internacional, para esas descargas de Internet legales, por supuesto de calidad, en propiedad del quien las adquiere. Bueno, pues realmente es una plataforma de pago, ¿no? Parecido a la Filmotec esta de Ejeda o a Cameo, que distribuye vídeos. La verdad es que es un proyecto muy ambicioso porque no solo se pueden descargar películas, sino también música, televisión online, y además han creado una red social que se llama Camerino, donde pueden intervenir e interactuar todos los usuarios que quieran. La base de cine contiene ya 700 películas españolas e internacionales, todas de Filmax de momento, en alquiler y en compra. Aquí viene, yo creo, lo peor. El alquiler es desde 1,95 euros... y la compra desde 4,95 a 11,95 euros. Ahí topamos con problema, porque muchas de esas películas, una de las, bueno, pues de los hechos que se han notado en los últimos años en las grandes superficies es que cuando una nueva película ya pasa de la actualidad más rabiosa, los precios bajan rápidamente. Ahí está, ahí y está. Los encontramos a ese precio. Claro. Por lo tanto, pagar 12 euros prácticamente no encaja, ¿no? Por adquirir una película que seguramente... Por ejemplo, estoy viendo Lo sin nombre. Sí. Pues igual me voy, no es publicidad, me voy al VIP, igual lo encuentro por 6,90, que, ¿no? Sí, que sí, sin ninguna duda. Y tengo el CD original, ¿no? Eso es. Entonces, hombre, algo hay que hacer, claro, ¿no? Hay que rebajar esos precios. Claro, esto no puede ser. 4,95, las más antiguas y tal, 11,90, 12 euros, ¿no? Claro. Hombre, todavía es un precio realmente importante, cuando además quien se descarga tampoco tiene una necesidad absoluta de adquirir en propiedad la película. Bueno, si puede ser sí, pero si no, pues tampoco, ¿no? De manera que aquí yo creo que va a haber un problema serio. También es verdad que se pueden ver las películas en streaming, este formato de descarga directa, digamos, sin descarga, ¿no? La película online por los canales de televisión de la web, Yo Decido. Y bueno, pues es una apuesta importante. Es verdad que las descargas ilegales, estamos hablando más o menos de 12 millones de descargas al año en España, es una cosa verdaderamente seria, pero esta semana he oído un argumento muy curioso, y es que alguien se quejaba del famoso canon y decía, bueno, si me cobran un canon por cada aparatito, por cada cacharro y por cada disco virgen o lleno que compre, yo me descargo las películas y además hago bien en hacerlo. Claro. Entonces, claro, ahí ya verdaderamente se queda uno casi sin argumentos. Exacto, que eso es lo que ocurre muchas veces, que los argumentos de quienes critican con este fenómeno que se está produciendo, pues no van con determinados perdones que sí que hay que solicitar al consumidor. Así es. Que es el caso. Pero lo bueno es que, con la palabra que has utilizado muy apropiada esta semana, es un camino, ¿no? Pues sí. Claro, esto es un camino inicial que tiene que desarrollarse, tiene que explotarse la imaginación por parte de los de las grandes productoras para ir perfeccionando, que se ha comenzado este camino con Yo Decido, con la película Tiro en la Nuca de Rosales, que se hizo una iniciativa muy interesante de pases a determinadas horas por streaming, pero no controlado por el usuario, sino a determinadas horas te conectabas a cierta página y veías esa película, además con un número de espectadores como una sala entradas, digamos, ¿no? Sí, hombre, esa iniciativa estuvo estupenda, ojalá cunda, ¿no? Claro. Mientras tanto, bueno, pues esta es otra más, este yodecido.com, www.yodecido.com, donde podemos ver por lo menos este catálogo de filmas, que no hay que decirlo, es uno de los más importantes de España, por sin supuesto. Duda. Tiempo para la música, banda sonora original esta noche, The Visitor. Rotas de Visitor. The Visitor, esta es una absoluta primicia, Bruno, porque la banda sonora no se ha estrenado todavía, ni la película, es una de las que van a los Oscar. La película es dirigida por Tom McCarthy, pero su gran baza es el actor protagonista, Richard Jenkins. Está nominado, no va a ganar el Oscar porque se lo dan mejor a Mickey Rourke, que hace de este luchador fantástico, pero la película es una belleza. Empieza a estar cantado, ¿verdad? Yo creo que sí, que empieza a estar ya cantado, sí. La banda sonora de The Visitor es de Jan Kaczmarek, pero también incluye temas como este fantástico, Don't Attack Me de Fela Kuti. La película va exactamente de esto, de ritmo. Para la crítica, se estrenó ayer una de las películas más esperadas del año, El curioso caso de Benjamin Button. Prométeme que tendrá un hogar. Uno nunca sabe lo que le espera. Quédese aquí un ratito, le sentará bien descansar. ¡Como por todos los santos! Muestra los achaques, no de un recién nacido, sino de un hombre de 80 y muchos con un pie en la tumba. ¿Se va a morir? De viejo. ¡Oh, santo Dios! ¡Esclavadito a mi exmarido! Me llamo Benjamin. Benjamin Button. ¿Qué edad tienes? 7. Pero aparento mucho más. Dios te bendiga. 7 dice. Tenemos más o menos la misma edad. Nos hemos encontrado en el medio. Estaba pensando que nada es para siempre. Y lo triste que resulta. Si fracasa, seguramente la película se llevará 5 o 6 Oscars. Si tiene éxito, pues incluso 8 o 9. Lo cierto es que es una de las dos grandes candidatas a ser la triunfadora en los Oscars, junto a Smilong Millionaire, sí, la otra la película que se estrena la semana que viene. Y lo cierto es que es una de las películas más esperadas, con Brad Pitt, Clay Blanchett, que parece que se llevan fatal entre ellos. O algo han sugerido por el estilo. Parece que no son los mejores amigos del mundo. Es por la diferencia de edad. Sí. Benjamin Button tenía 200 años y ella 7, entonces claro, así es imposible. Sí, sí. Bueno, pues efectivamente, aquí está El curioso caso de Benjamin Button, dirigida por David Fincher. Kathleen Kennedy y Frank Marshall son los productores. El guion es de Eric Roth. Brad Pitt, como tú decías, Cate Blanchett, Julia Ormond son los protagonistas. Es la nueva película de David Fincher, el director que debutó en el año 92 con Alien 3, a la que siguió la escalofriante Seven, que lo lanzó a la fama, y luego El juego, El club de la lucha, La habitación del pánico, un poco más convencional esta, y la sensacional Zodiac en el 2007. También ha hecho musicales para Aerosmith, Sting, George Michael y Madonna, y para el año próximo anuncia su aproximación, seguro que original e interesante, a la figura de Elliot Ness. No se le puede negar a Fincher su capacidad y su talento. Lo demuestra con creces en esta historia, una de las favoritas, como decíamos, para los inmediatos Oscars de Hollywood. Acumula 13 candidaturas, tiene seguro más de uno, maquillaje, efectos visuales, y aspira a los principales, mejor película, mejor director, actor, guion adaptado. Está basada en un relato de F. Scott Fitzgerald y la película cuenta la historia de Benjamin, un curioso personaje que nace con la apariencia y los achaques de un octogenario. Su padre, aterrorizado, se deshace de él abandonándolo en la puerta de un asilo de ancianos, y allí crece Benjamin, que sorprendentemente va rejuveneciendo al paso del tiempo mientras cuantos lo rodean envejecen normalmente. Todo se debe seguramente al impulso mágico de un famoso relojero de Nueva Orleans. Desesperado por la pérdida de un hijo en la Primera Guerra Mundial, construye un enorme reloj para la estación de ferrocarril que, ante el asombro de todos, marcha al revés. Del relojero nunca más se supo, pero la vida de Benjamin quedará marcada por ese instrumento que mide el tiempo en sentido contrario a todos los demás. De la misma manera, el protagonista cumple años como cualquiera, mientras va de anciano moribundo a criatura lactante, exactamente al contrario que los demás. Los prodigios técnicos del cine americano consiguen que Brad Pitt parezca un viejo cuando es solo un niño, más tarde un hombre maduro con solo 18 años y luego un chaval de 60, hasta alcanzar una vejez longeva ya con el cuerpo de un bebé. Para ello han tenido que inventar un nuevo sistema de captura de movimientos, creando una cabeza digital que recoge más de 100 expresiones del rostro de Pitt y acoplándola después al cuerpo de distintos intérpretes con el tamaño y los movimientos propios de cada edad del personaje. El actor, además, se sometió para determinadas secuencias a tremendas sesiones de maquillaje, algunas de 5 horas de duración. Y algo parecido sucede con el resto de los personajes. Espectacular también la transformación de Daisy, magnífica Kate Blanchett, la amiguita de infancia del protagonista, que al mismo tiempo que él, pero en sentido inverso, se ha ido haciendo mayor. Luego han intentado disfrutar juntos de su amor, cuando ambos coinciden en la edad adulta, y llega a ser la anciana que arropa los últimos años del niño viejo Benjamin. Esa historia de amor, que va de difícil a imposible, según las épocas, y sus accidentes colaterales, atraviesa la espina dorsal del relato, recuperado casi milagrosamente en la habitación de un hospital de una Nueva Orleans que tiembla ante la llegada del Katrina. Bueno, quizá la acción resulte demasiado fragmentada, quizá sobre de su largometraje algún episodio menos significativo. A mí no me lo parece, ni se me hacen excesivas las 2 horas 45 minutos que dura la película, ni me resulta tampoco exorbitante ese presupuesto de 150 millones de dólares. Esta es una de esas películas que Hollywood siempre quiere hacer, pero que casi nunca se atreve. Aquí no hay tiros, carreras de coches, ni explosiones a mansalva. Hay una guerra, es verdad, pero es parte de la memoria histórica, no un capricho del guión. Y sobre todo, hay una emoción humana y estética y una apuesta por la creación de un universo, un tiempo y unos escenarios poblados por personajes tocados por la magia y la poesía. Maestría absoluta de David Fincher, que se va convirtiendo en un clásico, para manejar los ritmos y las impresiones de esta curiosa, profunda y apasionante historia, la de Benjamin Button, el hombre que vivió al revés. A mí me encantó Zodiac. ¿Ha llegado a ese nivel esta película? Porque Zodiac me pareció Zodiac casi una obra de arte, ¿verdad? Una obra maestra, sí. Uh-huh. En cierto sentido, sí, porque David Fincher, como digo, ya es un clásico. Es decir, el dominio que tiene del tiempo y de la estructura narrativa es extraordinario, semejante, superior incluso al de Zodiac, porque esta película es más difícil, va para atrás y para adelante. Muy complicada, por lo que nos estás contando. Sí, y además, claro, hay que entender esa vida del personaje. Y darle coherencia a ese guión tiene que ser dificilísimo. Muy difícil, muy difícil. Y es, como digo, una historia de amor, pero también es, yo creo, una metáfora sobre el tiempo de cada persona. ¿Cómo sería nuestro tiempo si fuera al revés que los demás? Esta es la pregunta que está en la profundidad por debajo de este guión. La película es de una maestría absoluta. Bueno, pues como Zodiac, por lo menos. El curioso caso de Benjamin Button, curioso por todo lo que cuenta, curioso también porque en estos tiempos de crisis no se estilan presupuestos de estas características. Claro. 150 millones. Que no es una película para chavales, además. Esa película, El curioso caso de Benjamin Button, hoy en nuestra crítica. Vamos con El Super 10. ¿Quiénes sitúan en ese puesto de la lista, de la tabla? Pues, ¿en el puesto 10? Sí, en el 10 está esta curiosidad estupenda que se llama El Hijo de Rambo, que lleva 4 semanas aguantando en la lista. En Madrid se puede ver en un solo cine. Yo creo que fuera de Madrid ninguno. Puesto 9. Revolutionary Road, la película de Sam Mendes, que en 2 semanas ha bajado 2 puestecitos. Uh-huh. Parece que entró fuerte, pero sí, aguanta era, difícil, era ¿verdad? Película de la semana, la semana pasada, sí. Y ya ha caído 2 puestecitos. ¿Y en el 8? En el 8, 7 almas, de Gabriele Muccino, con Will Smith y Rosario Dawson. 3 semanas en la lista. Puesto número 7. Primera semana para Valkyria, esa historia tremenda que nos cuenta Bryan Singer con Tom Cruise de protagonista intentando hacer que Hitler vuele por los aires. Puesto 6. El intercambio, de Clint Eastwood, 8 semanas y protagoniza la caída mayor de esta semana. Del 2 al 6, Angelina Jolie y John Malkovich todavía resisten. Supongo que empujado quizá por algunas novedades. Ahora claro. Lo descubriremos. Puesto número 5. Bueno, pues ha caído también un puestecito Il Divo, la película de Paolo Sorrentino que lleva 8 semanas en el Super 10. Puesto número 4. El puesto que gana My Blueberry Nights de Wong Kar-wai con Nora Jones y Jude Law. 9 semanas a un paso del Super 10. Ya llegamos a los metales. El de bronce, puesto número 3. Pues es para Gomorra, que repite posición después de 12 semanas. Mateo Garrone es el director de esta espléndida película. Puesto número 2, medalla de plata. Para la película de la semana, directamente al 2, desde fuera de la lista, desde el 17, La Duda. Una estupenda película de John Patrick Shanley con 2 intérpretes en estado de gracia. John Seymour Hoffman y Meryl Streep. Y en el puesto número 1, lo más alto, medalla de oro. Pues sigue La Clase, esta película formidable del francés Laurent Cantet. Con François Bégodeau de protagonista. 3 semanas, las 3 en el número 1. Y supongo, José Manuel, que esta semana, al igual que ocurrió justo hace un año, cuando el Goya, los principales Goya se los llevó La Soledad de Rosales. La película había tenido su recorrido, sí. Ya era, entre comillas, antigua cuando se le entregaron, claro, los Goya, porque hacía unos meses que había empezado a desaparecer de cartel y volvió. ¿Ocurrirá lo mismo con Camino? Posiblemente lo podamos ver en esta lista, sí, en breve. En la lista depende de muchos factores, ¿verdad? Claro. Pero en la cartelera ya está. Uh-huh. Se ha vuelto a reestrenar pues con 150, 160 copias en toda España, que no está mal, y en Madrid, por lo que me cuentan, con llenos. Vamos a ver cómo funciona en el resto de España. Camino puede hacer su segundo recorrido, claro, en la cartelera de éxito. La reencarnación existe, pues desde luego, para Camino. Muchas gracias, José Manuel. Hasta el sábado. Minutos sobre las 3 de la madrugada. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4. Tiempo para la agenda cultural. Martín, muy buenas. Muy buenas noches. Suena la alarma y ya venimos corriendo todos. Silvia, muy buenas. Casi sola. Aquí estamos. Oye, tengo yo miedo, ¿eh? Que este micro lo ha estado de Fernando. A ver si me va a dar a los síntomas también del patrocinio. No, creo que los síntomas los tienen los cascos que llevo. Ah, puede ser. Puede ser los auriculares. Va a hacer más que toser. Bueno, si empiezas a estornudar, Silvia, me alejaré un poquito. Vale, vale, Dios mío, que sea lo que Dios quiera. Me acercaré a José y desde allí hacemos el... A José, sección. ¿Qué vais a hacer? Ah, bueno. Uy, eso sí que no, está haciendo un gesto. No, no, no. Algo más light. Bueno, vamos con una agenda, una heladora madrugada más, vuelve el frío. Intentaremos al menos combatir ese frío con la más candente de la actualidad sonora y teatral. Esta noche, como ya has comentado, Bruno, Jaime Blanch, Ramón Langa, Dani Carbonell serán las voces invitadas a la agenda cultural, en la que no mencionaremos, copiando la estrategia de la Square, el consolador de Amy Winehouse. ¿Amor? Sí, bueno, no lo vamos a mencionar, el caso es que se lo robaron. De lo que pues, sí podríamos hablar es de los premios Grammy. Ay, pues ya, ya decía perdido. Yo que venía muy verde, Martín. Sí, claro, eso digo, era la, ¿qué verde la, viene? La actualidad candente. Ya, ya, ya. Lo hice, bueno, por la camisa también, ¿eh? Claro, ah, sí, es verdad. No, no lo había percibido. Verde Onda Cero, muy, muy corporativo. Pues sí, los premios Grammy, en unas horas saldremos de dudas, dentro de 16 horas, una cosa así, a las 8 de la tarde, se darán ya los ganadores. Y van a ganar. Si Coldplay al final se lleva ese Grammy, ese gramófono. Esa de oro. Esa tu apuesta, ¿no? Al mejor álbum del año. Uh-huh. Compite con rapero, hay muchos raperos en esta edición, y en este caso Lil Wayne, que es el que más candidaturas tiene en su haber en esta edición, en la 51ª edición de los premios Grammy. Y ya veremos si con esa tercera saga, la tercera saga de The Carter que presenta Lil Wayne, consigue llevarse el álbum a mejor, el mejor álbum. ¿Y en mujeres? Y mujeres, pues hay dúos, por ejemplo, tenemos bueno, Amy Winehouse, que anda por ahí, seguro. Sí, sí, buscando. Está pasillando. Está buscando el consolador. Pero Alison Krauss, por ejemplo, con Robert, sí, con Robert Plant, que es de los Ex-Zeppelin, pues ahí podría haber algún Grammy seguro. Y bueno, pues nada, ya lo veremos. Habrá actuación de U2, de Radiohead, de los propios Coldplay, que no asegura la actuación el que se lleve el premio. Bueno, no en vano están nominados a por lo menos 7 Grammys, 8 Lil Wayne, que por cierto es la música que escucha Michael Phelps antes de salir a la piscina. Escucha un tema de Lil Wayne. De Lil Wayne. Y luego cuando se pone a hacer las otras cosas, escucha Amy Winehouse, ¿no? Claro, y luego... De hecho ya tiene, claro, ya, cuando venga a Cataluña ya tiene el saludo ese. Ah, creía que ya tenía localizadas las tiendas. No sé, pero va a ir correspondiente. Hombre, en España el cáñamo se cultiva de forma normal, sí, así que bueno. Por ahí va diciendo eso de salud y fuerza al canut. Exacto. Ay, Dios mío. Yo creo que Raúl ya dice, yo me voy de aquí, ¿eh? De todas formas, qué injusta la sociedad y el mundo entero, ¿eh? Y le digo, retira serio, el patrocinio. Por la figura de Michael Phelps. En fin, sí. Desde luego, yo creo que bueno, que el mundo se está pasando dos calles con él. Uh-huh. En mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Aquí colocamos a la altura de las nubes a grandes deportistas, como es su caso, uh-huh, y por algo que tampoco... Bueno, cosas peores se han visto. En el propio deporte, además, ¿eh? mucho peores en el propio deporte. Y bueno, y hay ejemplos muy dramáticos en el deporte. Eso iba a decir como yo. Para hacer de esto un dramatismo mayor que otros, que no, que son verdaderamente dramáticos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, desde luego. Y fíjate, y luego ha habido escándalos mayores entre modelos y aquí no ha pasado nada. Exacto. Sí, pero pero bueno, pero yo digo que en el mundo del deporte ha habido mayores escándalos con las sustancias estupefacientes, mucho más peligrosas para la salud. Ahí están los casos de ciclistas españoles, ciclistas italianos. Hace muy poquito, hace unas horas apenas, fallecía otro ciclista víctima de un... De algo sospechoso, hay muchos rumores al respecto. Entraron en el hotel. Y tiene mucho menos trascendencia que lo que ha hecho él. Que bueno, que evidentemente no es un ejemplo extraordinario eso, pero... Fíjate, recordamos Pantani. Claro, Pantani. Jiménez, Chava Jiménez, Chava, que también pasó lo suyo. Sí, sí. Y hubo más comprensión aquí de la que ha habido en Estados Unidos con Michael Phelps ante ese tipo de comportamientos, mi opinión, ojo, ¿eh? Bueno, ahí tienes una cara B. Venga. Que empezamos con teatro hoy, ¿verdad? Sí. ¿La gente cultural o no? Y Raúl nos cuenta antes... Ah, sí, Raúl. Raúl, muy buenas. Hola, buenas. Que no quería saludarte. No, está bien. No me disculpes, que no hace falta. Para una vez que no soy yo el que trae la zona picante, para una vez que no traigo cómic erótico hoy, pues cogésme, tenéis aislado. Cachis, cachis, no puedes... ¿Cómo que no traes cómic erótico? ¿Alguno habrá entre la totalidad de los españoles? Porque hoy vamos a hablar de la totalidad de los publicados. Sí, sí, hoy tenemos una de las cositas más bonitas que yo he podido encontrar y que hemos tratado en esta sección y que reconozco que bueno, pues me apetecía contar. Podemos hablar de uno de los grandes proyectos que se está gestando en este país, que es el que habla la mayor base de datos de todos los cómics publicados desde 1880 a día de hoy en España. Menudo reto. Sí, sí, la verdad es que es una cosa maravillosa. Luego comentamos un poquito porque realmente es una de las grandes iniciativas y unas cosas más bonitas que nos podemos encontrar. TVosfera, así se llama. Eso es. Venga, pues vamos. Minutos. En un instante. Antes desvelamos novedades musicales y antes una propuesta teatral altamente recomendable. 5, 6, 7, 8. Que os avanzábamos la semana pasada. Esta noche contamos con dos grandes profesionales de la escena, como son Jaime Blanch y Ramón Langa, más conocido por escenas cinematográficas como La jungla de cristal. Con Jaime y Ramón charlamos de teatro esta semana porque están en Madrid con una obra que lleva por título Aquí un amigo. Y si os lo estáis preguntando, sí, también salió a relucir en la entrevista el teniente John McClane. Hay un amigo en mí. Como ya sabréis, para lo que queráis, aquí un amigo. Igualmente. Claro. Igual muerte. Precisamente amigo, es una palabra que quizá en nuestro día a día vaya perdiendo poco su sentido, la carga emocional, ¿no? Sí. Nuevas redes sociales, en internet, a uno le salen amigos por todas partes. Pero al final los amigos los acabamos contando con los dedos de las manos, ¿verdad? Sí, sobre todo los de la distancia corta. Y en la distancia corta, en un mes, casi cumplís ya un año sobre los escenarios de toda España con esta puesta en escena, ¿verdad? Sí, la estrenamos a finales de marzo en Cádiz, del 2008. O sea que sí, vamos a cumplir un año. Vamos a cumplir un año y que ha venido mucha gente a la función, entonces tengo que decir, aquí muchos amigos. Estamos ante la figura de un fotógrafo que da con sus huesos en un hotel y que se quiere suicidar después de que su mujer lo haya abandonado. Y qué casualidad de aquí que un asesino a sueldo se aloja en ese mismo hotel. Sin embargo, aquí la paradoja. Sí, ahí arranca la historia. Hombre, la paradoja puede estar en que un tío que se va a quitar la vida, resulta que un asesino que se dedica a matar a gente sea precisamente el que le salve la vida, ¿no? Lo que pasa es que el asesino le salva la vida... Complicándosela un huevo, pero vamos, que no se la salva porque se la quiera salvar, se la salva para ver si el otro deja de hacer ruido, ¿me entiendes? Sí, porque le van a romper el plan. Y en el fondo se establece un poco una especie de relación de amor-odio, porque luego este se enfada con todo el mundo y se enfada con el botón y se enfada con el médico y tal y cual, y al único al final que no hace daño es al amigo, ¿no? Al que realmente se quiere quitar de encima, ¿no? Y al final ya como que parece que lo tiene que aguantar de por vida y bueno, pues yo creo que la comicidad está precisamente en eso, ¿no? En un tío que quiere ser muy amigo del otro y el otro que se lo quiere quitar de encima. Yo creo que esos contrastes y los gags que ello produce Yo creo que precisamente es lo que tiene el éxito de la función, ¿eh? Y mientras el fotógrafo con la soga al cuello pensando en el psiquiatra y en su, sí, en su y complicándole la vida, es decir, es el victimismo que a veces se convierte en verdugo, ¿no? Uh-huh. Eso lo tenemos al cabo de la calle, eso, esa gente que sale contando sus penas, Dios mío, qué horror, y no piensan los demás, ¿no? Solo piensan los suyos. La pregunta es obligada, Ramón. Después de casi un año de matrimonio profesional con esta obra, ahora que no nos escucha, ¿qué tal con Jaime como director? Cuando alguien es como es en todo. Es decir, si un tío es un tío amargado, como director es un amargado. Si un tío es un tío cabrón, como director es un tío cabrón. Si el caso de Jaime, que aparte de ser una eminencia en el teatro, encima es un tío encantador, comprensivo, con una viscómica tremenda, pues lógicamente la dirección y la relación director-actores ha ido en canoa. La palabra es en canoa por un río suave y amable sin ninguna corriente, ha ido en canoa. Y yo creo que Jaime ha hecho una cosa muy inteligente, porque ha hecho un montaje muy, muy dinámico, un montaje que ha ido, ya empieza, arranca muy arriba la función, pero ha conseguido que vaya todavía más arriba. O sea, va de arriba a más arriba, o sea, no va de abajo arriba, va de arriba a más arriba. Yo creo que lo ha conseguido Jaime, y bueno, y el resultado es el que estamos teniendo, que es que la gente no para de reírse desde que empieza la función, desde el momento en que salen Jaime y César de llegar al escenario, hasta que termina la gente barriéndose más y acaban llorando. La carcajada es el resultado, por lo cual yo creo que la labor de Jaime ha sido muy inteligente y muy brillante. Esto lo hemos ensayado, ¿eh? No, bueno. Tengo el texto delante y lo estoy leyendo. Ah, el texto está escrito yo esta mañana y se lo he aprendido porque tiene esta memoria y acabó. Ha sonado muy bien. Cualquiera. Jaime, las cosas como son, ahora también me toca a mí echar un poco de flores. Estás en un esplendor. Bueno, tanto como esplendor. 68 años. 68 y la obra años, te exige sí. Físicamente cumplidito. Entregarte y... Si no hay más remedio, esta función hay que hacerla así. Es decir, esta función no te matas. O se queda a medio camino, y evidentemente tanto Ramón como yo y como todo el resto de la compañía, afortunadamente vamos a matar. Sí, claro, sí, no, claro. Y además está respondiendo bastante muy bien la gente. Sí, afortunadamente la oferta cada vez es más variada en teatro. Sí, curiosamente el otro día lo hablábamos también con compañeros vuestros, estamos en una de las temporadas más brillantes en los últimos 10 años. Uh-huh. Y yo creo por encima de todo que es porque la oferta que hay en Madrid en este momento es espléndida, ¿no? Hacía muchos años que no había una cartelera tan completa como la que hay ahora, y de esa forma todos tenemos éxito. Es decir, cuando un teatro tiene éxito, los demás también lo tienen. Con permiso de Jaime, como verás, Ramón, he resistido. Sí. No te he preguntado por el teniente McLean. Sin embargo, para cerrar, polémica. ¿Por qué hay que polemizar? Hay que hacer algo, joder. ¡Maldita sea, McLean! ¡Escúchame! No, hay dobladores que critican que cada vez veamos más como ciertas producciones recurren a esta estrategia de marketing para reclamar la atención. Bueno, yo hay una cosa que siempre he dicho, y es que cuando uno contrata a alguien, le paga, el otro acepta, los demás no tenemos mucho más que decir. Es decir, a mí me parece muy bien que quien sea haga lo que sea, siempre y cuando el resultado sea bueno, ¿no? De todas maneras, el doblaje en España siempre ha sido muy bueno, siempre ha estado muy cuidado, siempre ha sido muy profesional, siempre ha sido, y lamentablemente desde hace unos años a esta parte, bastantes años a esta parte, la calidad del doblaje ha cambiado pues por las prisas, por la bajada de precios, por muchas cosas, ¿no? Afortunadamente se siguen haciendo muy buenos doblajes y hay muy grandes profesionales, no tanto como antes, pero siguen existiendo. Y esto de que llamen a un chico famoso de una serie para doblar un protagonista de un dibujo animado o lo que sea, pues chico, yo estaré de acuerdo en tanto en cuanto vaya a ver la película y me suene fenomenal el doblaje. Si me suena mal, diré, estamos mal. Pero también hay profesionales de doblaje toda la vida que no me suenan bien. Y otros que empiezan y me suenan fenomenal. Es decir, que si suena bien, está cojonudo. Que si suena mal, pues está mal. Así de sencillo. Y creo que lo más importante es lo que dice el público. No que la recomendemos nosotros, sino lo que dice ese público. Lo que nosotros llamamos el boca a boca. Un saludo para todos y gracias por escucharnos. Y nada, que os favorezcan buenos vientos. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hay un amigo en mí. Bueno, pues aquí unos amigos. Jaime Blanch, Ramón Teatro Langa, Príncipe Gran Vía. Exacto, junto a Maribel Lara, Miguel Ángel Fernández y César Dieguez. Ponen ellos todos en escena la obra de Francis Weber, Aquí un amigo. Y ahora vamos a por novedades musicales. En esta ocasión, los dos discos proceden de nuestro país, concretamente del norte. Uno desde Barcelona y el otro desde Bilbao. En un instante estrenamos lo nuevo de Macaco, pero antes respiramos fuerte para no quedarnos sin respiración. Don't look back on yesterday. El próximo 20 de febrero pasarán por Madrid para presentar su tercer y nuevo trabajo llamado Fight. Desde Baracaldo nos llegaba esta semana la promo del disco con títulos como este Don't Give Up. Ellos son Airless. Su primer disco lo publicaron allá por 2002, un disco homónimo que también consiguió sus éxitos en Japón, donde salió a la venta con el sello Mellow Music. Más tarde aparecería bajo el título de Second Round, su anterior trabajo, hasta este Fight, que como os digo, estarán presentando en directo en la sala Ritmo y Compás el próximo viernes 20 de febrero. Allí estarán Faltos de Aire, Erles, Iñaki, Lazcano, estará Miguel Manjón, Paco Martínez y Robert Rodríguez. No Robert Rodríguez, el director de cine, Robert Rodrigo. Después de Madrid pasarán por Burgos, Zamora, Valencia, todo el calendario de su gira en erles.es. Escuchamos ya lo nuevo de Macaco, se llama Puerto Presente, se pondrá a la venta el próximo 3 de marzo y nosotros lo escuchamos ya en La Rosa de los Vientos. Por cierto, ¿cómo se llama este tema? Dani nos lo dice. Eso es, Moving, All the People Moving. Que toda la gente se mueva es lo que consiguen en cada concierto, en cada show Macaco. Moving es lo que te hacen en el trabajo. Sí, sí, es cierto. Moving, ahí está. Sexto trabajo para los barceloneses tras Jambito Loco, El Mono en el Ojo del Tigre, madre mía, Rumbo Submarino, Entre Raíces y Antenas y el que era su último álbum hasta el momento, Ingrávito. Un poco manuchao, ¿no? Un poquito manuchao. Sí, solo un poquito, ¿eh? A ver. Por lo que te toca, Bruno. No, que digo que solo un poquito, ¿no? Bueno. La verdad es que, claro... Es fácil, la letra... No es muy difícil de recordar. No. ¿Cuánto tardaremos en verla en un anuncio de televisión? ¿Hay oportunidades de sobres o no, Martín? Sí, hay. Claro. Entonces me callo, dale. No hay. Digo que... Pueden llegar igual. Se parece a Manu Chao, eso en los ritmos, con una diferencia, que Manu Chao te hace pensar en lo que dice, en lo que cuenta. Bueno, Macaco también, en el anterior álbum, por ejemplo, tenían un tema muy bonito que hemos puesto aquí en La Rosa de los Vientos en alguna ocasión dedicado a la Pachamama. Ajá. Que se llama Mamá Tierra. Y bueno, también tienen temas, pues eso, para ir introduciéndonos en el nuevo trabajo. Reconozco mi desconocimiento absoluto de cuestiones musicales en algunas cuestiones. Pero por eso este moving. Pues. Muy bien. Bueno, ya te digo, en cualquier momento lo vemos en un anuncio de televisión. Parece un mantra. Con ritmo... Eso también, ¿verdad? Sí. Bueno, rumba, hip hop, como veis, 15 canciones de amor, evolución, como dice la nota de prensa de la discográfica, que culmina en un año de trabajo en el que Jules Bicoco y Roger Ferrero vuelven a secundar a Dani Macaco, Barcelona, 1971. Ya echáis vosotros las cuentas. Ahí está la tarea de producción. Por cierto, lanzan un aviso junto a este sencillo adelanto. Dicen, no te impacientes, pronto recibirás la carta de navegación y el compás. Bienvenido a Puerto Presente. Nuestros oyentes, como siempre, van por delante y ya cuentan con La Rosa de los Vientos, como no puede ser de otra manera. Esa Rosa de los Vientos que, por cierto, también aparece en la web de Macaco, donde anuncian próxima gira a partir de junio de 2009. Estaremos atentos, pues. Nosotros la semana que viene volvemos con más sobornos, estrenos, novedades. Bueno, sí, Man moving. Raúl. Buenas. tvosfera.com. Cuéntanos, ¿qué es eso? Exactamente, pues mira, hoy lo traemos a colación porque esta tarde he podido disfrutar de una horita, casi una horita de charla con Manuel Barreo Martínez, creador y director y uno de los grandes, bueno, alma mater de esta página web que todo aficionado al mundo del cómic y de la historieta debe ver si quiere conocer el mundo del cómic en profundidad, con un trabajo serio y riguroso. Es un, por decirlo así, o definirla de un modo, en sus palabras, es una revista vía internet. No es nueva, nacida en 2001, estamos ya en su segunda etapa. Empezó como blog en un momento en el que, bueno, todavía no había salido este boom, que fue a partir de 2004. Y bueno, pues nos podemos encontrar quizá uno de los mayores trabajos que te hacen reengancharte e ilusionarte y encontrar a miles de enamorados del cómic, que es el gran catálogo de la historieta, como comentábamos antes, que parte de lo editado desde 1880 a 2008, o sea, a día de hoy, que es a lo que quieren llegar, aunque bueno, de momento solo esté hasta 2002. Y sí, partimos de la base de 1880, que aunque sea otra fecha oficial a nivel global, sin embargo, en España empezó a publicarse un autor llamado Apeles Mestres, pues hizo unas pequeñas historietas, recopilación de historietas de humor, y bueno, pues dando paso ahí a ese pequeño impasse. Y hasta el momento tienen cerca de 40.000 fichas, 40.000 registros, pero que este proceso nos ha detenido, que es un proceso que les está llevando tiempo, muchos viajes, mucha investigación alrededor del país en busca de esos archivos personales de muchos coleccionistas, pero que es una búsqueda que no ha concluido. No, desde luego que no. Estamos hablando de que, bueno, se pretende llegar a más de 300.000 páginas web, fichas de cada una de las historietas, 12.000 colecciones, que se dice pronto, cada una con sus números, con su catálogo y con un sistema de búsqueda y para mirar todo lo que se ha editado que podría envidiar la propia Biblioteca Nacional. Realmente es una manera de buscar, de entender, de acercar un poquito el mundo de la historieta a todos los aficionados. Realmente Manuel nos ha transmitido algo que bueno, aunque muchas veces lo hablas con gente, quiere recuperar y quiere hacer algo que es un trabajo ímprobo, el buscar, el encontrar números antiguos, números que casi no existen o que en su momento, como nos comentaba, tuvieron problemas de edición, que a lo mejor en grandes ciudades no se distribuyeron por la razón que fuera, entonces esos números ni siquiera estaban registrados como números propios de colección. Incluso pues nos contaba que había colecciones que se creía que tenían 18 números y apareció el número 19 en las Islas Baleares, por ejemplo, ¿no? También hay que reconocer el trabajo que es el encontrar gente que ayude, porque a minuto de ahora son 20 personas trabajando casi a diario, al que luego comentaremos un poquito sobre ellas, y más de 100 colaboradores. Eso sí, todo aquel aficionado al mundo del cómic que tenga pues bueno, portadas, quiera colaborar, que entre en tvosfera.com, ahí puedes enlazar y puedes ver toda la cantidad de datos que hay, divididos por años, por autores, por géneros. Es una auténtica maravilla verlo trabajar allí. ¿Y por qué 1880? Por curiosidad, quizá por el turrón. Hombre, la verdad es que de ahí hay que coger la calidad superior. Dale, Raúl. Calidad superior. Porque realmente hay que darles las gracias desde aquí a un trabajo que no tiene ninguna clase de ayuda, lo están haciendo ellos sin ningún soporte. Vamos a dar, Raúl, esos nombres propios porque se merecen ese reconocimiento y vamos a hablar sobre ellos y sobre quiénes se encuentran detrás de este proyecto. Pues sí, porque bueno, está en la cabeza visible, es Manuel Barreo Martínez, que trabajando con su webmaster y con uno de los creadores de la base de datos, que es Francisco Álvarez. Aparte, también está trabajando junto a él Javier Mora, que ha sido el encargado de estar este año en Angoulême, que en representación de la web, a ver si los autores españoles de salones aparecen. Gente como Francisco Javier Alcázar, que está trabajando muy bien, Félix Tepria, que también está trabajando en escanear, recuperar, localizar y encontrar números que a día de hoy no se encuentran, no existen, y bueno, pues han ido sacando fotografías, recopilando, comparando y bueno, pues tejiendo una gran red para poder mostrarnos todos los cómics. A día de hoy, hasta 2002, nos han comentado que, bueno, pues a lo largo de este año se quiere llegar a 2008. También, como dato curioso, contaros que hasta esa fecha, hasta 2002, se editaron tantos cómics como a partir de este año, a día de hoy. Es un dato muy, muy curioso a tener en cuenta. Desde luego, desde luego. ¿Y que han estado en Angulema, en ese salón del cómic? Exactamente, quizás sea la cima y la cota más alta de un salón de cómic a nivel Europa, donde la calidad de la manera de hacer, pues los invitaron como web seria, llena de datos, muy rigurosa, con artículos muy bien pensados, muy bien contrastados, para conocer, para disfrutar, para tener curiosidad y conocer un mundo que, bueno, pues quizá en muchos momentos se ha desconocido, y para aquel que quiera profundidad, que quiera ver que no es de ahora, que los TVOs no vienen de ahora, sino mira, desde 1880, que está ahí recuperado con todos sus artículos, géneros, incluso encontrar almanaques antiguos, recopilaciones de cómics que se editaban, que directamente hay cosas que por desgracia no hemos podido ver, pues nos los están acercando para poder darlo a conocer un poquito más. Realmente recomendamos a todo el mundo que se acerque a esa página, tebiosfera.com, porque realmente es una delicia. tebiosfera.com, y nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Arroba todo lo que se pueda. Nos hemos quedado todos a ver quién arrancaba. Sí, exacto. Y al final, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que arrancan todos a la vez. Murphy, ahí funciona siempre. Sí, vamos, claro, con esos correos de nuestros oyentes. Bueno, pues mira, tenemos a un oyente que nos comentó cuando se produjo el tornado de Málaga. Nos escribió el 2 de febrero. Dice, en pleno centro, el vórtice ha recorrido la capital de la ciudad desde el oeste hasta el centro de la misma, con terribles daños. Se vino abajo las cubiertas de una bolera, un local de fiestas infantiles, parte de la estación de autobuses, diversos muros de algunos institutos y decenas de árboles. En su caso, acababa de aparcar el coche y estaba a punto de salir en plena calle cuando ha visto una silla metálica pasar rozándole prácticamente. Hasta entonces no había visto nada extraño y empezó ahí un fuerte viento sacudiendo el coche y de repente el contenedor de basura, pues a 5 metros, bueno, que ha sido tremendo, incluso. Incluso luego, las consecuencias que se han ido viendo a lo largo de estos días, después del 2 de febrero, es que como encima ha llovido mucho, pues prácticamente no se ha podido arreglar los destrozos que había generado este tornado, y entonces pues se ha ido deteriorando todavía todo más, y la gente está un poco desesperada porque no ha tenido forma de poner en marcha las casas, y se les está quedando pues las casas casi inhabitables. Desde luego, los tornados, que parecía una cosa que hace unos años veíamos solo en los telediarios y que ocurrían en latitudes lejanas, y sin embargo en los últimos tiempos, y en este de Málaga con todavía más intensidad, pero en nuestro país nos estamos encontrando algunos casos. Agradecemos muchísimo a este testigo presencial de la virulencia de ese tornado y oyente del programa que nos dé este parte y que sirva, bueno, pues también como reclamación y para solicitar esa ayuda a las autoridades, ¿no? A todas las personas que han sido damnificadas por los daños generados por ese tornado. En segundos te puede cambiar el ritmo, porque ya dices, bueno, la crisis, el trabajo, pero es que ya incluso en tu casa, que ya empiecen a haber grietas y que haya goteras y de todo, pues la verdad es que necesitas que la gente pues intente repararlo antes posible todo. Pues mira, hablando de meteorología, nos preguntan que por qué hace mal tiempo el fin de semana, que le gusta la astrofotografía, Javier de Alicante. Pues que ya lo mencionamos en algún lo mencionamos, fue una de las noticias que dimos una vez en el termómetro con las referencias científicas, pero básicamente tiene que ver con la actividad humana. De lunes a viernes todo el mundo funciona, muchos más coches en las carreteras, muchos más coches en las ciudades, las temperaturas, bueno, pues se incrementan 2-3 grados, un pequeño punto que hace que las oleadas de frío se asienten mucho más cuando hay menor actividad humana, básicamente. Es eso. Hasta aquí la Rosa de los Vientos. Martín, Silvia, muchas gracias. Mañana más. Raúl, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la semana. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan ahora las noticias. Después con Paco de León, partiendo de cero. Nosotros volvemos mañana a la 1, a las 12 en Canarias.